online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía, a pesar de que algunas personas siguen llamándole con mi conexión por alguna extraña razón. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y sí, ya sé que empezamos un poquito tarde, pero no fue mi culpa, porque la bellísima Lorna y yo, está aquí de testigo de que yo estuve aquí mucho tiempo atrás, como a las 5 o 10 llegué. Sí. Y estaba a punto de empezar el programa, pero dije, ¿sabes qué? Si empiezo este programa y empieza como soliloquio, la mayoría de todos ustedes que están en este momento en el Soho Chat se van a desconectar o van a gritar un fuerte ¡no! Dije, vamos a esperarnos unos 10 minutillos a ver si la otra parte de mi corazón, la parte negra obviamente, la parte oscura, el lado de mí que es Sith y no Jedi, llega. Okay. Y efectivamente ya está aquí. Un aplauso para mi buen amigo Eduardo Soto, que atrasó todo el programa, pero no importa. Ay, ahora resulta que fui yo. hoy lo veo como cansado, hoy lo veo harto del mundo. Me imagino que fue el increíble tráfico de esta ciudad. Eso pone de malas a cualquiera, entonces puede ser eso. No sé qué será, pero te veo mal. Entonces yo siento que el día de hoy va a ser un programa lleno de conflicto y terror. Y peor aún, porque hoy voy a traer... Estoy deprimido por los resultados de la selección. No sé de qué estás hablando. ¿Qué selección? ¿Alguien seleccionó algo? Sí, o sea, yo creo que fervientemente que mientras la selección mexicana de fútbol vaya bien, el país fútbol va bien, sí. Te voy a decir una cosa. ¿No vamos a hablar de deportes? No, jamás. ¿Por qué? En este programa tenemos vetados todos y cada uno de los deportes. Porque yo de ¿hasta niño, el Quidditch? Todos. Ay, no, el Quidditch. No. Sí, pero es que, nena, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Creo que para empezar, déjame presentar a la bellísima Lorna, porque nomás ni saluda a la gente, nomás es como una voz. Hola sin a todos. Nombre. Hola. Un saludo a todos ustedes. No me gustan los deportes porque yo de niño era muy malo para todos y cada uno de ellos. ¿Para todos? No puede ser que haya sido malo para todos. No puede ser. Nombre el deporte, digo, ¿qué tan malo era? Fútbol americano. Malísimo. Béisbol. No me gustaba que me golpearan porque obviamente tengo que proteger mi roster porque mi roster es mi fortuna. No, bueno. ¿Cuál otro? Básquetbol. Básquetbol. No, desafortunadamente no puedo correr y hacer que le bote la pelota. Pero puedes estorbar. Bueno, sí, sé que puedo estorbar y créeme, estorbaba tanto que estorbaba a mi propio equipo también. No, bueno, o sea, es un handicap importante para el ya equipo. Sé. Rugby. No, porque recuerda, ahí no usan nada de cascos. Y recuerda, tengo que proteger el rostro porque el rostro es mi fortuna. Pero en ese momento no, nadie te quería. Entonces, ¿para qué protegías el rostro? Pues sí, pero es que mira, ya estaba gordo y feo. Imagínate si me golpeaban, iba a estar más feo de lo que ya estaba. No. Porrista. ¿Sabes qué? Fui porrista, Lorna. ¿Ah, sí? ¿Sabes cuál fue mi idea? Nomás para que chequen la lógica de este niño. Dije, ok, si soy de fútbol americano, voy a estar golpeando a la gente todo el tiempo, ¿no? Pero si soy porrista, voy a estar con las niñas todo el tiempo. Desafortunadamente, cuando las niñas te ven con ellas como porrista, no te ven como un hombre. No. Te ven como una de las chicas. Entonces, eso tampoco ayudó. No, fue horrible. Fue en serio horrible. Fue mi preparatoria. Quiero fotos. ¿Sabes qué? Excompañeras de clase de Joy, por favor. Todos esos recuerdos, se los aceptamos. Ese anuario. Voy a checar si hay fotos. Esperando salir. Creo que, ¿sabes que lo único que era bueno? No lo vas a creer. Te juro que no lo vas a creer y te vas a reír cuando te lo diga. Para lo único que era buenísimo, lanzamiento de disco. ¿A poco? Sí, cuando estaba yendo en el equipo de track. Es que tenías que girar, entonces no, creo que se te da. No, porque toda una vida practiqué lanzar el disco. ¿Por qué? Capitán América y Batman con los Batarangs. Okay. ¿Lanzabas bien el disco? No tienes idea, que llegaba lejísimos. Creo que hasta gané creo que una vez gané un premio por lanzamiento de disco. Era buenísimo para el lanzamiento de disco. No, ¿y por béisbol? No, tampoco. Uh-huh. No podía coordinar la pelota, el bate, mis manos. Ah. No, era malísimo. El clásico que no picha ni cacha ni deja batear. Exacto. Era muy malo. Pero no hablemos de estas cosas tan estúpidas como los deportes. Vamos a hablar de algo que en serio. Ya me iba a los deportes de nieve. ¿Perdón? Patinaje artístico. No. Cuando me caía patinando a hielo, bueno, era bastante doloroso. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de lo que en serio hace que el mundo gire alrededor de su propio eje y el se llaman petróleo. Los cómics. No la reforma energética. ¡No! Tenemos que decir muchas cosas antes que nos vayamos a nuestro primer corte musical. Una de ellas, obviamente, es darle las gracias a todas las personas que participan en este programa. Muchísimas gracias a Beto Calvo, a Eduardo Rivas, a nuestro buen amigo Carmix, que ya es mi competencia total. O sea, ya de plano, ya el Café Comiquero le está robando audiencia a Comic Manía. Por eso es que cada vez estamos más bajos, bueno, en rating. Bueno, es que acuérdate que en la entrada del programa Carmix es tu doctor. Sí, y después se van. No más escuchan a Carmix, se van diciendo, queremos, como dijo le dice Gus, el caballero del micrófono. Entonces, exacto, prefieren al caballero que al caballero negro del micrófono. Pero bueno. No que les gustaba más Batman que Superman, pero bueno, vamos a hablar de eso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar en el programa, por participar en nuestro blog, que es, mi querido Bernardo, ¿ya lo sabes? No. Ni tienes la menor idea, ya te puse ahí un acordeón ahí. Comicmaniaradio.blogspot.com. Eres divino. Muchísimas gracias también. Les digo que me pueden hacer preguntas en vivo en el Soho Chat. Lorna está comiendo ahorita una gelatina, entonces no va a poder leer las preguntas en este instante. Bueno, pero ahorita. Pero tarde o temprano. Solo las interesantes. Tarde o temprano. Bueno, rápido. Saludos, Amra, Al Hasred, Pablo Camacho, gracias. Ado. Sin apellido. Por favor. Luis David, Santiago, gracias. Conecos, Alex, Logan Navoa, Ángel Kitay, Unexpected. Mira eso. Metal Man, Bat Lantern, Daniel Stark y a Nancy Balmori en especial. Ah, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, Nancy Balmori, hace un rato que no vienen, ¿verdad? Uh-huh. Creo que honestamente Alex se enojó cuando la gente se estaba enojando de que no sabía leer bien las preguntas. Entonces dijo yo, ¿para qué voy ahí? ¿Para que se burlen de mí? Pues estamos de acuerdo, digo, él tiene toda la razón. O sea, ¿a quién le gusta que se burlen de él por no saber leer? ¿Por qué creen que Carla ya no viene? Pero no hablemos de eso. Tenemos que decirle muchísimas gracias a todas las personas por participar en este programa, por agarrar este programa y spamearlo por el universo, como lo hace nuestro buen amigo el Gato Fineas, Ado sin apellido. También lo hace la gente de Comicorp, la gente de La Covacha. Les agradezco muchísimo por agarrar este programa y retuitearlo por todo el universo. También le mandamos un fuerte saludo a las chicas del nuevo club de cómics, son Cindy Marvel y obviamente Píldora Atómica. Muchísimas, muchísimas gracias por agarrar este programa y spamearlo por el universo. ¿Y qué más tenemos que...? Ya son como que todos los agradecimientos, ¿verdad? Sí. Y también me gustaría dar las gracias a unas personas muy importantes en mi vida, se han vuelto muy importantes en mi vida, son los productores, directores, editores, etcétera, etcétera, de Alter World TV. Uh-huh. Porque ya nos juntamos el domingo para grabar más programas y próximamente nos vamos a juntar para grabar aún más programas. Entonces, pues si les está gustando Comic Manía TV, les guste o no. Si les gusta Comic Manía TV, muchísimas gracias. Si no les gusta, pues ni modo, ya existe. Ya están, así que se aguantan. Exacto. Entonces, lo que me encantaría que hagan es que sigan mandando sus preguntas en todos los videos. Ya estoy hablando con los chavos de Alter World. Y lo que va a suceder es que los videos de YouTube que ahorita están no son públicos, son privados, porque lo que queríamos era tráfico en nuestra página, que es tv.alterworld.com.mx. Ya se van a librar, cada dos semanas se van a librar. Okay. O sea, digamos, un programa completo va a estar en exclusiva en la página de Alter World, se libera y después ya podrá estar en YouTube. Póngale like, póngale no like, no importa. Compártanlos. Mientras de lo hecho, vean, es mejor. Voten mucho por los que siguen donde yo hablo. Sí, es cierto. Porque en los primeros dos, Carlita nos echa la mano. En los próximos dos, Lorna dijo, yo le entro. Lorna también va a entrar. Y de hecho, obviamente, cuando le dije que iba a haber uno de acerca de Wolverine, dijo, con más razón, yo quiero ser parte de ese programa. Entonces, bueno, pónganle like, compártanlo si pueden, se los agradeceríamos. Si les gusta, compártanlo ustedes. Si no les gusta, compártanlo a sus enemigos. Claro que sí, puede ser que se acuerde. Que de seguro lo han de estar viendo. Exacto. Además, ¿no? Porque en este programa sabemos que mucha gente escucha este programa porque le gusta y más gente aún le escucha el programa para burlarse de mí porque me odia, pero no importa. Saludos a ustedes también que hacen el rating. Sí. Mm-hmm. También me gustaría darle las gracias a nuestro amigo Alan, que tiene un podcast que se llama El Push Start. El jueves pasado estuve con ellos a las 10:30 un jueves. Ya el audio, si lo quieren escuchar, está en nuestra página de Facebook. ¿Sabes cuál es nuestra página de Facebook, mi querido Bernardo? facebook.com/comicmaniaradio. Me parece perfecto. Mm-hmm. Ahí está el audio, si lo quieren escuchar. Nos echamos casi, no, creo que fueron 2 horas y media hablando de Superman. Fue muy divertido, le agradezco. ¿Perdón? Lo mala que... Síguele, ¿eh? Y deberías checar cuántas descargas tiene el podcast que hicimos tú y yo acerca de Man of Steel. Pensé que nadie lo iba a querer escuchar y creo que tiene más descargas que un programa normal de Comic Manía. Entonces les agradezco a todos ustedes. Esto demuestra que a todo el mundo le gustan los spoilers. Exacto, exacto. Yo creo que más que nada fue eso. El final, más que nada fue eso. Y te digo, una de las cosas que le agradezco a Alan es que pues mucha gente que no había escuchado este programa lo va a empezar a escuchar, o sea, al menos es lo que me dicen. Y de hecho un chavo buenísima onda me dijo, ¿sabes qué, Joey? Me encantó cómo hablaste de Man of Steel. Creo que tienes una manera muy interesante de hablar de cómics. Deberías de pensar en hacer un podcast acerca de cómics. No, bueno, ¿crees? Y le dije, pues muchas gracias, pero curiosamente llevo 10 años haciendo un programa acerca de cómics. Así como de, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pero me dio mucha risa porque fue como que me lo estaba diciendo como de muy, muy buena onda. Ah, porque bueno, le gustó mi manera de hacerlo. Y dije, bueno, pues muchas gracias. Llevo haciendo Comic Manía ya 1 año y con mi conexión fueron 5, ¿no? Yo ya es el Chabelo de los podcasts. Síguele. Okay, síguele. Pero es muy triste que sí. Pero bueno, señores, ya después de todo eso, me gustaría también darle las gracias al increíble Gato Fineas. Porque sabes que yo te voy a ayudar con Scarlett. Agarró la imagen que había subido de Scarlett de hace 3 años en la mole. La mandó a todos sus contactos. Y aunque no lo crean, una chava me contactó a través del Facebook. Revisa sí. Tu Facebook. Una chava te puso, ¿quién eres tú? Porque tienes una foto mía en tu muro. Ahorita. ¿Será? Sí, ahorita, ¡oh! En dice este momento. Fair Cascade. Pues supuestamente Fair Cascade es el nombre real. No, bueno, de... no creo que sea su nombre. Bueno, digo, bueno. Es un nick. Es un nick en Facebook. Pues aparentemente ella es la famosísima Scarlett. Pues yo más sé que esta niña supuestamente me iba a contactar. A mí iba a tratar de ayudar para ver si lo podía encontrar. La etiquetó. Entonces yo agarré y subí una foto de ella. Porque dije, ¿sabes qué? Ya finalmente la he encontrado. De hecho, alguien subió algo que parece algo como Hawkman y Hawkgirl. Que es básicamente son estos dos amantes que a través de los años siempre se encontrarán, siempre se encontrarán, siempre se encontrarán, ¿no? Entonces, wow. Yo creo que ya finalmente se ha logrado. Entonces, lo que voy a hacer hoy... Hablar de deportes. No, esto es más importante. Es mi vida amorosa, es muchísimo más importante. Sí, creo que a todos. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es, obviamente, si quieren, hablamos de Hawkman y Hawkgirl para que sepan cómo va todo el rollo acerca Ay, sí. de... Sí, a mí me gusta. Es muy lindo. Ahí te va esto, Lorna. Nomás para que veas, voy a hacer un pequeño paréntesis. Como tú sabrás, hay diferentes linternas. De hecho, hay 9 linternas, de la blanca, la negra y todos los colores en medio, ¿no? Bueno, dentro de estas linternas hay diferentes cosas que les dan poder, ¿no? Okay. Por decir, en la linterna negra, ¿quién estaba, mi querido Bernardo? El antimonitor. Ah. Porque el antimonitor es... Ah, personaje. Es el nihilismo total, ¿no? Bernardo es todo negro. Lo negro, oh, ¿no? Es como que todos los sentimientos malos de los seres humanos y la más grande criminalidad que existe en el universo es la que le da poder a lo que es en la linterna negra. Pero ¿quién está en la linterna violeta, que es del amor? ¿Quién está allá adentro? ¿No sabes? No. ¿Bernardo? ¿Cómo se llaman? El príncipe Khufu y su esposa Chayera. O sea, Hawkman y Hawker. Sí, ¿la primera? Chayera, sí, porque son de Egiptos. Ellos están ahí adentro, porque ellos le dan poder al amor, porque su amor es eterno. Constantemente mueren, renacen, se encuentran, se aman, mueren, renacen, se encuentran, se aman, etc. Es constante, pero siempre el amor es lo que los tiene unidos. Ah. Y cuando vimos que había dentro de la ¿cómo se llama esto? De la linterna violeta, vimos que era eso. Qué lindo, ¿no? Y ni así subió el número de lectores femeninos. Ni así. Seguimos siendo niños. Entonces yo, obviamente, siento que fue algo muy lindo. Y hablando de linternas, creo que las linternas azules, perdón, las linternas de la esperanza fueron las que me ayudaron en esta búsqueda de mi amada. Entonces el día de hoy, Lorde me va a ayudar. Yo te ayudaré. Le vamos a dedicar una bella canción. Va a ser como una pequeña serenata, estilo Comic Manía. Una disculpa para todos los que escuchas. Todo para que mi amigo encuentre a su verdadero amor. Entonces yo creo que todo va a estar muy bien. Entonces ahorita obviamente ya saben que pueden hacer sus preguntas al Soho Chat. Es muy fácil entrar al Soho Chat. Nomás tienen que entrar a turadioonline.com. Entre MX. Más preguntas, menos canción, ¿eh? tenemos esa opción. Tenemos esa opción. También tienen la opción de mandar sus preguntas al Twitter, ¿okay? Que es @comicmaniaradio. Y también, ¿cuál sería la otra opción? Pues bueno, ya serían como que las dos opciones para mandar. Obviamente también pueden poner cualquier cosa. Manden un telegrama para los que sepan. ¿Un telegrama? La semana pasada se puso de moda mandar telegramas. ¿Telegramas? Claro. telegramas. O sea, tenemos el siglo XXI, no en el siglo XVIII. Pero si nos mandan telegrama, tiene que ser telegrama cantado. Tiene que venir alguien, tocar el timbre, cantarnos y obviamente va a salir al aire. Exacto, exacto. Pero bueno, cuarteto, por favor. Pero bueno, lo que vamos a hacer, ¿qué te parece, Lorna? Sí. Ya dimos todas las gracias. Ok. Entonces yo creo que la gente lo que quiere ahorita es que hablemos de cómics, porque me imagino que tenemos muchas preguntas. Uy, no sabes. ¿Sí? Me sí. parece perfecto. Empezamos un poquito tarde, entonces a ver si Lorna nos regala unos 10 minutitos al final, porque alguien ya llegó tarde, gracias. Esa es mi culpa. Ah, no, es mía, ¿no? Entonces, Lorna, ¿qué te parece si hacíamos ahorita que estamos sí. así en caliente, porque okay. estuvimos ensayando, si lanzamos esta hermosa cantada para esta okay. bella, hermosa y grandiosa mujer llamada Scarlett, que finalmente ha regresado a mi vida? Y después, cuando hagamos eso, obviamente vamos a checar qué es lo que está escribiendo aquí en mi Facebook para ver si podemos lograr que este romance dé flor. Pero bueno, lo que me encantaría que hagas, mi querido Bernardo, es que si en algún momento suena el timbre, es nuestro otro invitado, Ramón Espinosa, porque había invitado a Gustavo Martínez, pero cuando le dije que iba a haber serenata, que era con mi manía de serenata, dijo, paso. No seas cobarde, o sea, los hombres aguantan. Saludos. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? No nos ha dicho, pero nos puso hola. Ah, ok, bueno, está ahí, pero que se prepare psicológicamente por lo que viene. Entonces, Lorna, ¿qué te parece si nos mandas a una breve cancioncilla? Ajá. ¿No? Y en lo que calentamos voces, ¿no? Porque Lorna se echa dos cigarros para calentar su voz. Claro. Porque ella sí se lo toma muy, muy, como que literal, calentar voz. Yo me pongo a cantar algo de Mijares, ¿no? Sí. Soldado de... Para entrar en tono, ¿no? Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Y te molestan mis temas y tú traes a colación a Mijares. Mijares es la onda, no, es la neta. Yo de chavito me creía a Mijares porque él tiene igual pelo rizado que yo. Entonces, Lorna, dime una cosa. ¿Yo me he hecho desde acá con este micrófono? Sí, sí. Ah, no, perfecto. No. Te vas a tener que venir acá. Va, me parece perfecto. Entonces, Lorna, mándanos aquí, una canción aquí. Y regresamos con un poco más de Comic Manía. Serenata. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket for all soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I've been trying to put you through. You're gonna be strong. 'Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's sad in my heart is the space that now you hold. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror is staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. It's like you're my mirror, whoa. My mirror staring back at me, staring back at me. Aren't you something an original? Cause it doesn't seem merely assembled. And I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Cause with your hand in my hand and a pocket for our soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I've been trying to put you through. Dude, you're gonna be strong. Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's sat in my heart is the space that now you hold. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. It's cause like you're my mirror. Whoa. My mirror staring back at me, staring back at me. Yesterday is history, and tomorrow's a mystery. I can see you looking back at me. Keep your eyes on me, baby. Keep your eyes on me. Eso fue para ti, Scarlett. Carlos, Joey, Moisés, esto continúa siendo Comic Manía. No, no es X Factor, no es Latin American Idol, sigue siendo Comic Manía con mis dos buenos amigos que me acaban de acompañar, al igual que la bellísima Lorna que me acaba de asistir. ¿Saben qué? Yo sé que a ustedes no les gustó lo que acabo de hacer yo, pero un aplauso para la bellísima Lorna, porque ella no tiene por qué hacer el ridículo. Y es la segunda vez que me acompaña. Si ella no lo hizo, ¿eh? Bueno, es que estás enamorado, entonces. Lorna. Déjenme una cosa, tenemos aquí a mi buen amigo Bernardo Soto, que siempre está aquí para hablar mal de mí. Pero también tenemos un buen amigo que está aquí conmigo. Su nombre es Ramón Espinosa. Después de ver lo de la canción, ya. Un saludo a Ramón Espinosa. Y él, porque he hablado con él muchas veces, y él sabe qué es el significado del amor. Y muchas veces cuando uno está enamorado hace muchas cosas tontas, ¿verdad, compañero? Supongo. Ey, déjame decir una cosa. Yo he visto... Lo que te hace el amor. Nunca lo he sentido porque nunca he sido correspondido. Pero esperemos. Esperemos que con esta canción todo se cambie. Pero señor, antes de que empecemos este programa y recibamos todas las preguntas, lo que a mí me importa es decir, si tú vienes aquí por un, es por una razón. Para ser parte del programa, claro. para hablar de Man of Steel, el hombre de acero, porque lo hablamos en, cuando estuviste en la Comic Fest, lo vamos a hablar el día de hoy, porque también tenemos, va a ser 2-1 Lorna, qué bonito va a estar esto. La única que me va a ayudar va a ser Lorna, porque va a decir qué bonito está Henry Cavill, entonces va a ser la única, el único apoyo que recibiré de parte de Lorna. No lo discuto. Pero lo más importante para mí es ayudar a mis amigos cuando vienen acá. Te doy un chance antes de que empiece yo a dominar este programa con mi yoyismo. Cuéntanos un poco de Niebla, dónde lo pueden conseguir, de qué se trata. Cuéntanos un poquito de ese trabajo que ya llevas 2 años, ¿no? No, 1 año y de cachito. De publicación. Sí. Pero llevas 2 años en toda la planeación. Porque yo hace un rato, todo te me empezaste a mostrar tus primeros bocetos, sí. Dónde estaba yendo la historia. Pues de hecho, la historia la llevo escribiendo 10 años. Wow. Porque está muy, okay. Muy larga, muy grande. Pero bueno, no nos mates nada, no nos gustan los spoilers, ¿no? Pero dinos un poquito rapidito, más o menos, ¿qué estás haciendo? Es una historia de fantasía. Fantasía y aventura. Ok. La puede disfrutar tanto adultos como adolescentes. La pueden ver en niebladecomic.com. Okay. O nieblacomic.com, cualquiera de las dos. Pues es un cómic bastante diferente, creo yo. Uh-huh. Con un arte también un poco distinto al común de los webcómics, ¿no? De hecho, una de las cosas que ha sucedido mucho, verdad, no me dejara mentir, cada vez que alguien se arriesga a hacer un cómic en México, ¿no? Algún creativo, en general siempre se van sobre superhéroes, uh-huh. ¿No? Y esta es una de las pocas propuestas donde no estamos metiendo nada de superhéroes. Digo, hay otras, creo que Soul Keepers no tiene superhééroes, pero son como mercenarios y aventureros. Vamos a ver, obviamente Aventuras Enmascaradas sí son superhéroes, aunque están disfrazados de luchadores, pero son como más tirando al... superhéroe mexicano. Ajá, es un superhéroe mexicano, está tirando más como que esa onda. Y obviamente antes de eso tenemos a todos los intentos fallidos por parte de una editorial que se me olvida el nombre, pero los que sacaron Sinacross y lo que sacaron Serpio. Entonces tú dijiste, ¿sabes qué? Ya el universo está invadido de superhéroes. Vamos a dar otra propuesta. Estás haciendo niebladecomic.com. Uh-huh. Lo tienes en español, lo tienes en inglés. La gente lo puede leer ahí gratis. Pero también ya tienes las versiones impresas. Así es. Ya tienes el capítulo, que es el volumen 1 y 2 que vienen juntos. Uh-huh. Y el volumen 3 que viene aparte. Así es. Y esto lo estás vendiendo tanto en tu página, me imagino, como cuando vas a las convenciones. Así es, sí. ¿Cuál es tu próxima convención? La próxima mole. ¿Sería qué? 25, 26 y 27. ¿Cierto? ¿La tiene? De julio. Sí. Ok. Y también te fuiste a León. A León. A la Comic Fest. Así es. Tú viste que ahí en ese lugar sí me aprecian y sí me quieren por alguna extraña razón. Dile a Bernardo porque no me cree. Lo consideran un dios. Tampoco. Están a punto de hacer una estatua ahí en de pedir llaves para hacer una estatua de bronce. Exactamente. Sí. Tampoco es para tanto. Les caigo muy bien. Pero te garantizo que todos los chavos que están escuchando acá, que es el Mago de Oz nos está escuchando, nuestro buen amigo Santiago Conecos. Sí, ahí está. Y también la bellísima Rogue Raven, que también está en León, que nunca se dejan de escuchar este programa. Te puedo garantizar que ambos desconectaron del programa en el momento que me puse a cantar. Porque les caigo bien hasta cierto punto. Pero el año pasado, en la segunda Comic Fest, cuando di mi concierto, ¿no? Donde canté obviamente la de Everybody, Backstreet's Back, y obviamente la de la de Baby, de Justin Bieber. Okay. Todo el mundo se fue, pero bueno. Bueno, pero eso no es, digo, sentido común, ¿no? Tú hubieras hecho eso. Sí, tú sí. Supuestamente eres mi amigo. Pero ¿no sabes qué? Otra cosa que noté, mira, eso es algo que hemos discutido mucho a través del tiempo, ¿no? Yo veo que tú te pones muy mal, ¿no? A nivel... que alguien... ¿podrías poner en silencio tu iPad? A nivel artista, eres muy serio cuando viene a cosas de artista, ¿no? O dibujos, ¿no? Cuando alguien se acerca y te muestra un dibujo, tú das una muy buena crítica constructiva siempre, ¿no? Sí. Pero si eres como que muy... yo te he visto muy intenso cuando hablas de dibujo. Órale. ¿Tuviste la oportunidad de ver los dibujos de los chavos del concurso de dibujo de la Comic Fest? No. Qué lástima. No, me asustó el nivel de talento que hay ahí. Eran muchísima gente con unos trabajos verdaderamente hermosos. Sí. Digo, obviamente no puedes decir mucho cuando es solo un pin-up. Un pin-up demuestra que tienes un cierto talento. Cuando haces arte secuencial demuestra que puedes ser un artista de cómic. Claro. Pero obviamente nadie va a llevar arte secuencial a un concurso de dibujo. Sí, no. Pero lo que yo vi en los pin-ups, en cierto poco me desmayo del nivel de talento. ¿De verdad? Tú dirías, bueno, de 15 para adelante va... pero habían chavitos en la categoría de 0 a 14 y eran fácil unos 10, 11, unos trabajos. De hecho, el ganador, el que hizo un Deadpool, no, te desmayas del Deadpool. te desmayarías. Fíjate que ahí fue lástima. Fue mal timing. Fue mal timing porque ¿sí? Lo que pasa es que en ese momento me fui a comer. Y realmente nadie se les, yo creo que se les pasó decirme que a qué hora iba a ser. Y claro, claro. Pues ya luego me dijeron, oye, queríamos que fueras jurado y bla, sí, bla. Sí. Y yo así de, y pues no, yo no, acabo de llegar. De hecho, venías a hablar con el Gato Pato, porque el Gato Pato ya estaba reclutando chavos para su, ¿cómo se llama? Para su estudio. Ajá, sí. Porque él no estaba haciendo el jurado, los veía y decía, mira, esta es mi tarjeta, por favor, contáctame. Porque habían chavos que estaban haciendo dibujos hermosos. Un cuate llamado Daniel, el lunático, curiosamente. Ajá. Tomó foto de todo. No sé dónde las ha subido porque no las he visto. Y también tomó video de todo el evento, como tú recordarás. Ajá. Y solo ha subido dos videos de todo el evento. Pues estoy a punto de matarlo porque quiero ver todos esos eventos. Pero bueno, no pues, venimos para eso. A mi mesa llegaron varios chavos para preguntarme y checar los dibujos. Y pues sí, vi bastante talento. ¿Verdad? Sí. A mí me asustó porque... ¿Tú crees que todo el talento está aquí en el DF? No, eso es un gran error pensarlo, porque digo, yo creo que es un error de la ciudad en general, ¿no? Todo es céntrico y creemos que nada más existe, ¿no? Y aquí lo demás pues no cuenta, ¿no? ¿A qué va? Y ahí, ¿Hay algo después de Cuernavaca? Como podrás ver, por algo él es un miembro de la Trinidad del Pecado. Claro, claro. Pero sí, ¿no? Hay mucho, mucho talento fuera de aquí. O sea, entonces, ¿qué te parece... Si le dices a todo este talento de León que si te quiere contactar, te puede contactar en la página de Niebla? Por supuesto. Porque tú siempre, yo veo que tú estás buscando nuevos talentos, porque de hecho ya lanzaste otro cómic de tu editorial. Sí, se llama, el cómic que lanzamos se llama Crónicas de Amaltea. Uh-huh. Y lo pueden ver en crónicasdemaltea.com. Uh-huh. Es igual es un cómic también, es de fantasía, pero es más de acción. Uh-huh. Niebla es un poco más de misterio, introspección. Sí, sí. El otro es más de peleas, de magia, de explosiones. Pues mira, ¿no? Lo hemos discutido. Si tienes el Señor de los Anillos, tienes las dos partes. No solo tienes una cosa. Sí. ¿No? Entonces, sí tienes todo lo que es la presentación de los personajes, que es la cosa más, las dos horas más aburridas de tu vida. Hizo Fellowship of the Ring. Pero es la presentación de personajes, es importantísimo para que cuando vienen las dos torres. Excelente película. Para cuando vengan las dos torres, digas, ya entiendo qué es lo que está pasando porque me eché 2 horas y media de pura presentación de personaje. A mí me encantó la primera, no me aburrió para nada. Exactamente. Y la versión extendida es genial. Pero es el problema que yo tengo. Te voy a decir cuál es el problema que yo tengo. Me tuve que chutar un año de espera para que todo lo que vi en las primeras 2 horas y media funcionara. Señor, voy a los libros. No, lo intenté, no pude. ¿Qué pasó? No pude. Son muy complicados. Los libros. Hay que aceptar, sí. Bueno, complicados en el sentido de que se tarda en describirte las cosas y se pierden los detalles. Mientras te dejo esperando las acciones de otros personajes aquí. Y no sabes si durante páginas y páginas tú estás... Bueno, ¿y qué les pasó a estos cuates, no? ¿Por qué me describe cómo es la corteza del árbol cuando yo ya quiero saber qué es lo que sucedió con estos cuates, ¿no? Eso fue lo que me mató. Eso fue lo que me mató de Fellowship of the Ring, que crea un mundo con reglas, un mundo real, un mundo vivo, un mundo que respira. Sí. Pero desafortunadamente, lo que te pone en jaque es que durante todo ese tipo de descripciones... te olvidas un poquito y nomás te desesperas porque sabes que ya entendí que fuman tabaco. Ya me quedó clarísimo en esas 20 páginas donde me describes el olor del tabaco, los tipos de tabaco, el tipo de las diferentes pipas que utilizan, que los hobbits ricos toman, es tal tabaco, los hobbits pobres es tal. Ya vimos todas las canciones porque además pone las canciones. Sí, es bien divertido. Dijiste tú, bueno, no digo que sea mal. Está pero bien, gracias a también, eso pudieron a poner tanto detalle en la película, ¿no? Pero después lees Harry Potter, que tiene ese mismo tipo de detalles, pero también tiene un poquito más de acción y se vuelve un poquito más dinámico. No mismo de detalles, no, hombre. Es una lectura así de que te sientas y te la bebes. Claro, es lo que me gustó. No se detiene a muchos detalles ese cuate, esa mujer. Sí, claro. J.K. Rowling. Y en cada capítulo menciona que Harry es un mago y estudia en Hogwarts. Porque y sus amigos son magos. Bueno, o sea, ya no lo te entendí. Gusta. No te gusta Harry Potter. Eres un Sith a todo lo que da. No me gusta cómo escribe. ¿Sabes qué? Muchísimas gracias por venir, Ramón, porque al menos puedo ignorar de vez en cuando a Bernardo para hablar contigo. No, para los que no han leído. Porque a veces me dejan solo con él y bueno, olvídate. No, para los que no han leído El Señor de los Anillos, sí. Si sobreviven la salida de la comarca, lo logran, ¿eh? O sea, después de ese capítulo en el que. Te lo escriben toda la comarca y toda su vegetación. Sí, es difícil, pero pasando de ese, Ya nada más hay uno así y es casi al final. A mí lo que me encanta de Lorda, Lorda tiene que alejar el micrófono de mí. Es que proyecta. Eres muy, es que es actor, o sea, está entrenado para proyectar la voz, para claro. apoyar bien, entonces... No, pues no. Si, yo no sé si lo hago o no, pero de que destrozo todos los tímpanos de la gente. De hecho, ¿sabes qué? Tú sabrás, tú has tenido la oportunidad de ver el nuevo programa que tengo, el Comic Manía TV, que por sí. favor les recomiendo que lo vean. Que muy lo bueno, ¿eh? Bueno, muy gracias. Bueno. Muchas gracias, por eso te invité. Para que les un poquito de ayuda, ¿no? Para todas las personas, por favor, véanlo, pónganle like, o pónganle no like, pero al menos véanlo. Y también, por favor, si lo pueden compartir, adelante, compártanlo. Uno de los problemas que yo tengo es de vez en cuando saturo el micrófono y sin duda cuando grito Shazam, o sea, no tienes idea. Tienen que alejar todo. Como tengo un lavalier casi explota cuando grito Shazam. De hecho, ya de entrada ya me dicen que nomás haga la pose y no grite, porque ya tienen el grito guardado, ya lo tienen. Ya nomás lo pueden poner. Ya lo pueden poner. Playback. Tienes que hacer playback. Porque saturo demasiado. Pero bueno. Oye, pero rápidamente, para aprovechando estos dos temas, el de Harry Potter y el de El Señor de los Anillos. Los dos creo que son buenos. Claro. Y son para diferentes públicos, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso es lo mismo. Exactamente, es lo mismo con Niebla y Crónicas de Maltea. Son para distintos públicos. Y creo que estamos cubriendo, por lo menos ese lado de la fantasía, lo estamos cubriendo bien. Bueno, que hace un rato que no se experimentaba con eso. De hecho, hasta DC Comics en los Nuevos 52 lo intentó hacer con Amethyst, la princesa del mundo de gemas, Amethyst Princess of Gem World. Y algo sucede que en el cine, por alguna razón u otra, la fantasía está funcionando muy bien. De hecho, El Hobbit le fue muy bien el año pasado. Viene la segunda parte, bueno, esta vez. Bueno, hace caso, ¿eh? O sea, por cada Hobbit y Señor de los Anillos tuvimos como cuatro franquicias que no despegaron. Y qué pues mal sí, estuvieron. Las de... ¿Cómo se llaman? A ver, ¿cuál? La Brújula Dorada. Ah, las que la se meten a un Narnia. Armario, ¿no? Narnia. Las Crónicas de Narnia. Narnia la primera función. La primera, ¿no? La siguiente, me pareció bien. Después más. Como que ni siquiera hizo ruido, ¿no? La tercera pasó, vino sin pena ni gloria. Ajá, o sea, el no, viajero del alba. La travesía del viajero del alba. Sí, porque el príncipe Caspian más o menos. Y creo que hizo clic aquí porque salía Damián Alcázar como uno de los villanos. Sí, lo hizo bastante bien, ¿eh? Déjame decir. Yo pensé que iba a ser un fraude como en todas sus películas mexicanas, pero trabaja bien cuando ay, quiere. Manchado. Es que es malísimo. ¿No lo acá? Viste en otra que se llamaba, creo que Tráfico. No. No, yo lo vi en una película mexicana y estuvo pasable, ¿no? La de. ¿Cómo se llama esta? De. La ley de Herodes, tú bien, ¿no? Pero lo vi en otra película mexicana. Era película esa, ¿eh? ¿Qué? Las crónicas de un armario, las crónicas de un sofá. Bueno, quería matarlo. A todos los actores. Crónicas de un sofá. Algo así. No, pero crónicas de tiene películas muy buenas y otras sí que creo que son para llenar la cuota. De repente es talentoso. De repente crea personajes curiosos. Y siempre ayuda a la historia. Sí, o sea, pero de pronto damos caballeros, bienvenidos a la mesa de debate de fantasía con Bernardo Soto y Ramón Espinosa. ¿Qué onda con ustedes, señores? Perdón. Pídanle a Lorna su podcast y se pone a hablar de eso. Pero ahorita tenemos que hablar de cómics. De lo último que iba a decir del cómic de Ramón. Sí. Regresando al tema de... Claro, de cómics. Del cine. O sea, claro. Así como hay... Se cataloga cine mexicano. Sí. Y acaba en cine mexicano. O sea, el cómic también era... Ah, es un cómic mexicano. Sí. No, el cine tiró a un género. Vamos a hacer un cómic de fantasía. No de fantasía mexicana. No, vamos a hacer un cómic de fantasía. Que no pueda funcionar aquí y en otros lados. Pero es una de las cosas padres de la fantasía en ese aspecto. Es que puede funcionar en mundos que no necesariamente tienen que ser reales. A diferencia si ese es un cómic, no sé, como Aventuras Enmascaradas, que está situado dentro de una ciudad que se simila o se parece al Distrito Federal. O en el caso de los chavos de Kaboom, cuando hicieron Blue Demon Jr., estaba en el DF, ¿no? Entonces eso puede ser bueno, puede ser malo, todo depende. Fantasía, pues tienes la oportunidad de hacer diferentes cosas en diferentes mundos, entonces pues, puede ser que tengas un público más abierto. Y te pueden leer en otros lados sin tanto problema. Y hablando de leer, Lorna, ¿estás lista para leer los primeros comentarios? Claro, por supuesto. Sí, muchísimas son gracias. Muchísimos comentarios. ¿Neta? Bueno, a ver. Empezamos por Amra Al-Hazred, que nos manda saludos y dice: no hablen por favor de soccer, menos de la selección mexicana. Me enfurece el soccer mexicano, mejor hablen de hockey o también de la NBA. Diles que va a haber un programa de deportes en esta estación y se claro, pueden hacer eso en otro lugar, excepto los miércoles de las 5:30 en adelante. ¿Qué más? Beto, ¿dónde estás? Te necesito para eso. ¿Qué más sigue? Bueno, tenemos por aquí a Logan Navoa. Un saludote. Que nos manda saludos, felicitación por Comic Manía TV. Gracias. Que te vaya muy bien y dice: no te preocupes, Joy. Mientras los cómics existan, no necesitas ningún deporte. Y te hace una pregunta: ¿qué tan buena crees que pueda ser Wolverine? Honestamente, nada de lo que he visto en los trailers me gusta. y voy a sonar increíblemente gay, excepto Hugh Jackman. Hugh Jackman. No, señores, por favor. Señores, más no, cuando se quita la camisa. No. A ver, eso lo dijo Ramón, no lo dije yo. Algo tienen ciertos actores que llega un momento en que los ves y ves al personaje. Christopher Reeve creo que es un excelente ejemplo. No importa lo que haga Christopher Reeve, siempre escuchas el tema de Superman detrás en tu mente cada vez que lo veías. No importaba qué es lo que, de bueno, de malo, de reporte, no importa. Lo mismo le pasa ya a Hugh Jackman. Es un excelente actor que puede cantar, puede bailar, puede hacer todo. Pero cada vez que yo lo veo como Wolverine, en automático, sé qué es lo que estoy viendo y me agrada él. Ya detesto a Wolverine porque llegó un momento en que me sobresaturaron de Wolverine en los años 80, en los años 90, en los 2000. Pero cada vez que veo a Hugh Jackman como Wolverine, por alguna razón se vuelve fresco de nuevo. Es que no sé qué. Yo no creo que la gente, por lo menos nuestra generación y las que todavía vieron las X-Men, acepte otro Wolverine que no sea Hugh Jackman. Y la cosa es que se sigue, ya de estar acercándose a los 50. Y no creo. Si fácil está en sus altos 30, principios de sus 40. Sí, oh, yo creo que sí. Yo le pongo 42, 41, 42. Es más joven que Robert Downey Jr. Y Robert Downey Jr. ya está en sus 40 y tantos. No, ya va a 45. 50. Sí. Entonces sí, ya está en sus 40, entonces, Wolverine. Sí, ya está en sus 40. Pero se ve. 40. O sea, hay chavitos de 18 años que le tienen envidia al cuerpo que tiene Hugh Jackman. Está enorme el tipo. Sí. Y además es ágil. O sea, no, porque cuando está trabajando como Wolverine no está así como que pesado ni nada. Sí, no. Y se ve magnífico. El problema que yo tengo, y eso no le estoy revelando a nadie, todo lo hemos visto en los trailers, le van a quitar su factor mutante, que es el factor de curación. ¿Estamos de acuerdo que un Wolverine sin factor de curación es igual a un Wolverine sin adamantium? Pierde un poco de su chiste. Entonces, ¿cuánto tiempo tú crees que va a estar sin su poder de curación? No, pero además... No va a llegar al final de la película. Eso trae cuestionamientos, porque el adamantium igual ahorita no le hace ningún efecto por su factor de curación, pero ¿qué va a pasar cuando se lo quiten? ¿Va a envenenar su sangre? Sí, tiene que. ¿Cómo va a estar el asunto, no? Son dos cosas que son contraproducentes de él perder su factor de curación. El factor de curación es lo que le ayuda a sobrevivir el proceso de pegarle el adamantium a sus huesos. Uno. Claro. Dos. Él tiene un nivel de peso, digamos, pesaba 100, porque estaba muy musculoso, ¿qué te pongo? 105 libras, ¿no? Que serían como, ¿cuántos kilos? Como, vamos a poner que pesaba 100 kilos, ¿no? De puro músculo, ¿no? Uh-huh. Le ponen eso, es metal, uno de los metales más pesados que hay en el universo Marvel, porque es el más resistente. No, no solo, bueno, es que no significa que sea, que por ser resistente tiene que ser pesado, ¿no? Pues en este caso yo creo que sí. Pero al menos sí le aumenta unos 20, 30 kilos. Sí. ¿Recordarás cuando a Lady Deathstrike le inyectan con eso y le llenan todo el cuerpo en la segunda película? Qué fuerte escena, ¿eh? Buenísima. Y hace el thud. Ajá, sí. Entonces sí pesa, creo que pesa bastante. Y lo único que lo mantiene vivo es que sus músculos aceptaron el nuevo peso y compensaron. Se rompieron y se crecieron. Entonces él tiene más músculo por todo el peso que está cargando. Okay. Obviamente, si le quitas el factor de curación, cómo sus cuerpos, su músculo va a compensar por el peso extra de su esqueleto. Se va a cansar más rápido, ¿no? Sí. Y también tienes otra cosa. Tiene metal dentro de su cuerpo. Y todos sabemos que el metal dentro de tu cuerpo no reacciona muy bien con tu sangre. Porque normalmente se puede, digamos, infectar tu sangre con impurezas. Uh-huh. ¿No? Entonces yo siento que si le quitan el factor de curación debe de morir instantáneamente. Obviamente no va a morir instantáneamente, pero hay dos o tres escenas. Se acaba la película. Es que hay dos o tres escenas. A mí me parece, bueno, como personaje me parece interesante el reto, ¿no? El reto. O sea, porque finalmente nos vemos a un Logan ya todo dado a la depresión, que ya no quiere vivir torturado por la muerte de Jean Grey, ¿no? Eso es lo que me gustó, que hay que consecuencias. La mató. Exactamente. Entonces imagínate el dolor que estoy sintiendo y ser un eterno. Y ver a todos tus amigos morir, y ya no solo a tus amigos, sino saber que mataste el amor de tu vida. Yo creo que eso no debe ser fácil. Y si te dicen, voy a acabar con ese sufrimiento, creo que tú lo aceptas. Sí, claro, lo aceptas. El problema es que tú crees que sí se va a quedar. No. Entonces ya sabes, entrando a la película, ya sabes que al final va a obtener su factor de curación de nuevo. Tan mala como es Final Battle, la de X-Men Final Battle, que es malísima la 3. A mí me divierte porque me gusta ver a todos los X-Men por ahí flotando, aunque no hagan nada, ¿no? Como Madrox, que no hace nada en toda la película. Yo sabía, en mi corazón, que el héroe de la película iba a ser Cyclops. Porque Jean Grey se tenía que matar por Cyclops. Y Cyclops muere en los primeros, no sé, 10 minutos. Y ni vemos cuando muere. Entonces, para mí, fue una gran sorpresa. De hecho, yo ya estoy escribiendo un fanfiction de cómo sobrevive ese encuentro con Phoenix, nuestro buen amigo Cyclops. Okay. Pero curiosamente, es que no te lo esperabas. Entonces, te toma de sorpresa. No, horrible y terrible sorpresa, pero te toma de sorpresa. Pero aquí tú sabes que Wolverine va a recuperar su factor de curación. Entonces, sé que me voy a divertir muchísimo. Porque Hugh Jackman es Wolverine, punto. Sí. Pero desafortunadamente, como sé cómo va a terminar, no hay ni un ni un peso por decir. Ya podemos decir spoilers de Man of Steel. ¿Tú te imaginabas que Man of Steel iba a terminar con la muerte? Spoiler alert. Sí, si no la han visto. Ya pasó la película. Apaguen el radio. ¿Quién no ha visto la película? Ya, bueno, ya la vieron, ya. Y ya, si ya no, alguien más se los spoiler. Ok. Eso sí es cierto, ¿eh? Facebook ahí por todas partes. Para mal o para bien. Para mal o para bien. ¿Te imaginabas que Superman iba a tomar una vida al final de esa película? No. Sí. Bueno, tú porque solo piensas cosas malas. Pero bueno, te tomas de sorpresa. Era la única manera lógica de terminar eso. No, la única manera lógica. De hecho, ¿sabes quién se opuso a la muerte de Zod? ¿Quién? Christopher Nolan. ¿Y sabes quién lo convenció? Zack Snyder y David Goyer. Por favor, deja de defender al señor. ¿Y sabes por qué no? Y te voy a decir qué fue lo que pasó. David Goyer le dijo, mira, todos sabemos que Superman no puede tomar una vida. Todos lo sabemos. ¿Cómo aprendió esa lección? ¿Cómo decide jamás usar su poder de esa manera? ¿Cómo? Y dice Christopher Nolan, pues nomás lo aprende de sus padres. Y le dice, no, siento que es importante para esta nueva generación mostrarles el momento donde Superman decide jamás en su vida volver a tomar una vida. Hay que mostrárselos, porque desafortunadamente, y creo que ambos lo sabemos, la gente de ahora está un poco, ya no tiene la misma sensibilidad que tenía en los 70s. Ya hemos visto demasiados videojuegos como Mortal Kombat que están llenos de sangre. Hemos visto N1000 videojuegos de First Shooter como Doom y como Duke Nukem, etcétera, etcétera. Entonces ya los niños de ahora han visto tanta sangre. De hecho, Injustice, de eso se trata. ¿Ya has jugado Injustice? Son superhéroes peleándose contra ellos y es como Mortal Kombat. Hay sangre por todas partes. Es lo menos heroico del mundo. Exacto. Entonces, lo que ¿cómo la película? Espérate. Entonces, para llegar a las sensibilidades de esos niños, tienes que mostrarles algo muy crudo, muy cruente, muy cruel, muy fuerte. Entonces, tomaron esa decisión. Porque después de esa decisión, la repercusión es instantánea. La cara de Superman no fue de ¡woo! ¡Ya gané! Fue una cara de total dolor. En las palabras de esta brillante, magnífica película llamada The Princess Bride, da el grito de ¿cómo se llama? The Ultimate Suffering, del sufrimiento total. Ese grito me gustó. Esa escena sí me gustó. Porque no está feliz de hacerlo. No, lo hace muy bien. Y le pide que no lo haga. Le dice a Zod, por favor no, por favor no, por favor no. Y Zod no entiende. Porque Zod solo entiende una cosa. Triunfo. Él fue diseñado genéticamente para siempre ganar. Nunca se puede dar por vencido. Superman literalmente está entre la espada y la pared, o en este caso entre la visión de rayos, ¿cómo se llama? De rayos caloríficos y la pared. ¿Sabes qué parte me encantó? Dime. Cuando Zod le dice, me has quitado mi alma. O sea, esa parte es fabulosa. ¿Te duele? Fabulosa. Me encanta el villano porque tiene una gran motivación, muy muy clara. ¿Sabes a quién ¿no? se parece? ¿A quién? Magneto. Una de las grandes cosas de Magneto es que si lo haces el malo, malo, malo de Malolandia, pues ya estuvo. No dices nada con el personaje. Pero si lo haces un villano porque puedes sentir empatía, lo haces mucho más interesante. El problema de Zod en los cómics y en la segunda película de Superman era el malo, malo de Malolandia. Y Terrence Stamp es la onda. Él, su única misión es hacer que la gente se arrodille ante él. Pero nada más le faltó jugar con su bigote. Efectivamente. Sí, oye, sí. Y déjame decirle, Terrence Stamp lo pudo haber hecho. El tipo es un brillante actor. Pero durante todo el tiempo es eso, ¿no? Es Kneel before Zod. Es todo lo que dice. Sí. Y obviamente Terrence Stamp te lo logra vender. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de seguir su misión por la que fue programado. Zod fue programado para hacer que sobreviva la raza kryptoniana. Para proteger el planeta. Y cualquier persona que no le permita proteger la raza kryptoniana, para él son sus enemigos de sangre. Y no solo los seres humanos, no. Hasta los mismos kryptonianos, porque el consejo de kryptonianos empezó a tomar decisiones que a él sentía que eran contraproducentes a la sobrevivencia de Krypton. Y lo hace. De hecho, es graciosísimo. Yo creo que tenía razón. Digo, finalmente tú lo ves al principio. Y esos cuates se la pasan discutiendo y no llegan a ninguna acción, ¿no? Y el cuate fue a lo que llega y dice, pero demasiado tarde. Yo creo que ese golpe de estado llegó. ¿Por qué? Porque lo que él tenía que hacer era, primero que nada, respetar el... ¿cómo se dice? La jerarquía. Hizo la cadena de mando. Exacto. Y de hecho, es algo muy lindo. Jor-El quiere salvar el mundo. Zod quiere salvar el mundo. De las mismas... Y quiero ver esa precuela. Es lo mejor de a sus maneras, a sus maneras diferentes. A mí me encantó toda la parte de Krypton, está fabulosa. A sus maneras diferentes lo quieren hacer, pero que lo quieren hacer los dos. Y eso me remite también, regresando a los X-Men. Profesor X, Magneto. Jor-El es Profesor X. Y Magneto es igual a Zod. Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo que David Goyer está haciendo brillantemente es decir, ¿sabes qué? Los héroes de DC son demasiado dioses. Son deidades. La gente no se puede sentir conectado a ellos. Pero todos los héroes de Marvel, su verdadera brillantez es que todos son humanos. Bueno, ahí sí, vamos a brillantez de David Goyer yo sí dudo mucho. De verdad, el guión sí tiene un montón de agujeros. Así, estás equivocado, pero no importa. Aún así me caes bien. Aún así te quiero como un gran amigo. No como Bernardo, que bueno, ya lo tengo hasta acá. Pero bueno, déjame yo estoy con Ramón. Si le rascas tantito a la historia, se desmorona, ¿eh? Pero claro que sí, no, pero bueno. Mira, si le disfrutaron de verdad, qué padre que lo hayan disfrutado. Yo creo que cumple su cometido, o sea, llegas, te sientas y te absorbe a otro mundo. Te preocupas por lo que está pasando, estás como metido en otra cosa, que estés de acuerdo o no con lo que está pasando. Es otro rollo, ¿no? Pero el chiste es que cumple su función, yo creo, como una película, como algo claro, de entretenimiento, ¿no? Sí, la película es entretenida. Es muy entretenida. Y yo no creo que sea una mala película. No. Creo que es de regular a buena, dependiendo de lo que quieras ver. Ha venido aquí. Bueno, es que yo creo que es una obra maestra. Lleva casi un año que viene. Buena es de 7.5. Lleva un año que viene este programa y no entiende. O sea, no entiende. He hecho lo posible. De hecho, ya hablé con el Mago de Oz para que le entregue un corazón y no puede. El Mago de Oz está demasiado ocupado. Me empezaba a preocupar después de ahorita hablar tan bonito en el podcast que grabamos de mano. Estoy dije, a lo mejor sí tengo. Estás equivocado. Pero después empezaron a salir, la gente le empezó a ver, empezó a salir reseña. Dije, sí, claro, no fui el único que vio algo no es bueno. No seas así, ¿cómo se llama? Como el resto, como la mayoría que uno dice que es malo y ya, no, mejor digo que es malo. No. Para que la gente no me vea mal. No. Yo sigo diciendo que es malo. Es buenísima. No. Pero bueno, Lorna, ¿crees que la película es mala? Bueno. Pero bueno, a mí lo que me encantó, afortunadamente, mi querido Ramón, algo que descubrí de ti, tú amas a Superman como deberías de amarlo, por la simple sencilla razón. ¿Lo sabe Waco? Sí, no, por la simple y sencilla razón de que sin él no tenemos superhéroes. Es el primero y más grande de todos los superhéroes y, como siempre lo he dicho, tal vez no sea tu favorito, pero sin duda merece todo nuestro respeto. Entonces, a mí lo que me encanta es que tú te peleas con esta película porque adoras tanto a Superman, que no viste tal cual a Superman, pero dentro de todo ves cosas que puedes rescatar. ¿Por qué? Porque ante nada ves algo hermoso dentro de esta película. Porque hay dos o tres momentitos, por decir, cuando vuela por primera vez y la cara de alegría que pone Superman, porque es el sueño de todo ser humano, ¿no? Tomar vuelo. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, cositas así creo que se capturan muy, muy, muy bien y espero que sigas escuchando Comic Manía para que en serio empieces a cambiar tu opinión y sea la mía, ¿no? Porque creo que la mía es mucho más correcta que la tuya, pero aún así me queda súper bien, Ramón. ¿Alguna pregunta más, Lorna? Bueno, tienen muchas, muchas, muchas preguntas. Y les pero digo a todos y cada uno de ustedes, todas las preguntas que no se resuelvan ahorita, este domingo, más tardar, se hace el podcast. Le pediré a mis amigos a ver quién me puede echar la mano. Y obviamente lo haremos. Y también les recuerdo, sábado 29 de junio, en Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, afuera del Metro Zapata. Va a haber una plática de 2 horas, 4 a 6, acerca de Superman. Todos están invitados. La entrada es gratis. Lleven sus pancartas. La entrada es gratis. Y de hecho invité a Ramón, pero nunca me contestó. Me imagino que estás muy ocupado ese día, siendo que es sábado. Sí. Los sábados es junta editorial. No solo es junta editorial, tienes familia. También. Entonces, yo sé que es muy difícil. Pero bueno, afortunadamente, Carmix me dijo que sí, porque Carmix, por alguna razón, quiere robar toda la audiencia de este programa y sabe que haciéndolo de esa manera es la manera correcta. Y también nuestro buen amigo Waco nos va a acompañar. ¿Qué? Entonces va a ser bastante divertida la plática. A ver, tenemos dos grandes amantes de Superman y yo. Bueno. ¿Algo más, Lorna? Sí, por aquí, Santiago Conecos. Un saludo al Mago de Oz. Estaba así, no cantes, Joy. Y pregunta que cuándo le pidieron eso del corazón. ¿Cuándo le pidieron qué? Ah, pues ya te digo, a mi querido Mago de Oz, por favor, encuéntrenle un corazón a Bernardo Soto, porque es de urgencia ya. Porque una cosa... No, me empecé a preocupar, te digo. Una cosa es que no le guste Dark Knight Rises. Porque tú sabes, hay gente que nomás no entendió esa película. Tú sabes, mi querido Ramón, que fue brillante. Pero ya cuando no te gusta Superman... Para los de 7.5, la tercera de Batman es como de 3. Ay, Lorna, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo sigo invitando? ¿Le podemos cancelar la entrada a este individuo? No, compré mi entrada. Ah, sí, ya lo sé, maldita sea. ¿Sabes cómo compró su entrada? Hizo dos cosas que en serio lo odio por haberlas hecho y lo amo al mismo tiempo. Me regaló un póster precioso de Dark Knight Rises, okay, que es el que iba a utilizar la prensa cuando llegaran los actores. Está el póster está duro, o sea, no es suavecito, es un póster duro, okay, y abajito dice Joseph Gordon-Levitt. está en mi casa. Él me lo trajo. Y no contento con eso, trajo uno igualito, pero de Bane, para la estación. ¿Dónde está? ¿Está? Ah, es que no está aquí. Desafortunadamente. Sintieron que era una presencia negativa. Sí. Desafortunadamente, en este programa tenemos. En esta estación. Estaba la rebelión. Tenemos muchos programas esotéricos. Muchos programas acerca de sentimientos y emociones y de los astros. Más luminosos que este, entonces. Es muchísimo más. Entonces, lo que voy a pedir a Lorna es que saque a Bane para que me inspire con este Comic Manía y después que lo escondemos cuando haya otros programas. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, te dice Santiago Conecos que sea quien sea, lo puedes llevar a la Tierra Mágica de Oz. Me parece perfecto, ahí nos vemos en la Tierra Mágica de Oz, la próxima visita a León. Lorna, ¿algo más? Weringo. Ah, un saludo. De hecho, yo tengo una playera. Saludos, Mike. Tengo una playera dibujada por Weringo de Flash. Oh. Está buena. Está bonita, ¿verdad? Uh-huh. A ver, diría dónde la compré, pero Lorna me regaña cada vez que doy comerciales. A ver, okay. ¿Qué onda? Hace rato quería una canción de Falling Skies. ¿Falling Skies? Bueno, no sé. Y dice, nota Joy. Dime. Aprecia a Lord Nukes, porque el jueves en el programa donde estuviste había muchas fallas técnicas. Muchísimas. Dice, causaste buena impresión entre los que estábamos en el chat de Push Start. Y dice que si está guapa Scarlett... Que bastante. Mejor, que la próxima serenata que le hagas, que sí. Se la chifles mejor. Eso me dolió. Después dice, no, ¿sabes qué? Mejor estás listo para concursar en La Voz el próximo año. Próximo año estoy en La Voz. ¿Qué te iba a decirlo? Es que sabes que desafortunadamente lo que nos pasó, estamos conectados a través de Skype. Ajá. Pero Skype está teniendo muchísimos problemas ahorita. Sí, cañón. Entonces se cayó varias veces el audio. Entonces, sí fue el grave problema que tuvimos. También tenemos a, híjoles, que está cañón decirlas por orden, pero a Pablo Camacho. Saludos a Lorna y a Joy L. Gracias. Y a todos los miembros de la casa L. ¿Y cuáles son las diferencias entre un kryptoniano y un daxamita? Me parece perfecto. ¿Y cuáles son las dos razas más poderosas bajo un sol amarillo y por qué? Me parece perfecto. A ver, Ramón, ¿te gustaría tomar esta pregunta? ¿No sabes cuál es la diferencia entre un daxamita y un kryptoniano? La debilidad del pluma. Te voy a decir solo una cosa. Quiero que te lleves un flyer de Comic Manía porque aparentemente no lo estás leyendo, no lo estás escuchando suficiente. A ver, mi querido Bernardo, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Los daxamitas tienen debilidad al plomo, ¿no? Gracias. ¿Ves? El joven, por después de un año de estar en Comic Manía, ya sabe. Muy bien. La muy bien. única diferencia es esa. De hecho, hay algo muy interesante acerca de los daxamitas. Son... se me olvida el nombre. ¿Son xenófobos? ¿Está correcto? Xenófobo es alguien que le teme otra. A las personas. Exacto. Toda la raza. Razas, ¿no? Sí, a todas las razas, a otras razas. Entonces, toda la gente de Daxam son xenófobos, odian a otras razas, tienen desconfianza de otras razas. Como chilangos, más o menos. Exacto. Y por ende, al igual que los chilangos, son una raza muy. ¿Cómo se llama? Enclaustrada en su propio planeta. La razón por qué no hay daxamitas por todo el mundo utilizando sus poderes bajo soles amarillos. Es porque se mantienen en su propio planeta y nunca quieren salir. Una de las personas que decidió salir porque no quería seguir viviendo ese nivel de intolerancia, ese nivel de claustrofobia a nivel planetario, o hay uno que es agorafobia, ¿no? Es un agorafobia a nivel. Agorafobia es miedo a estar fuera. Estar fuera, pues sí. Es, en lugares abiertos. Esta es una agorafobia a nivel planetario, o sea, no quieren salir de su planeta. Uh-huh. ¿Cómo se llama esta persona que decide hacer una nave espacial y lanzarse fuera de este mundo? Onel. Muchísimo. Mira, ves, este hombre sí escucha Comic Manía. Efectivamente, su nombre es Largant, mejor conocido como Monel, miembro de la Legión de Superhéroes. Obviamente, Gustavo está a punto de aplaudir ahorita porque dijo, maldita sea, ¿por qué no vine? No fui al programa el día de hoy. Yo nada más me sé su nombre superheroico. Muy bien. Ahí les va esto. Nuestro buen amigo Monel, primero llega a Krypton. Cuando llega a Krypton, está a punto de explotar Krypton. Jor-El le dice, ¿sabes qué? Salte de aquí o vas a morir. Llega a la Tierra. Cuando llega a la Tierra, pierde la memoria, ¿ok? Y cuando pierde la memoria, él cree que es el hermano perdido de Superboy. Porque él tiene los mismos poderes que Superboy. Entonces, Superboy lo encuentra y dice, ¿cómo te llamas? ¿Sabes qué? No me acuerdo de mi nombre, pero creo que soy tu hermano perdido porque nos parecemos. Y tengo una memoria de alguien llamado Jor-El. Y dice, pues de seguro eres mi hermano perdido, me queda clarísimo. Pero tenemos que ponerte un nombre. Obviamente, como tienes el mismo apellido que yo, serás un él. pero necesitamos buscarte un nombre de pila, ¿no? Un nombre propio. Y dice, bueno, ¿qué lo podemos hacer? ¡Ah, ya sé! Te encontré en un lunes. ¿Qué te parece si te ponemos Mon... A la Robinson Crusoe. ¡Él! ¡Qué fuerte! Por Monday. O sea, Monel es el viernes de Superboy. Efectivamente. Ya encontré que es xenofobia. Es el miedo y el terror a los extranjeros. Exacto, exacto. ¿Ves? Entonces resulta... Ah, muchas gracias porque tenemos aquí la Ramón Paz. Muchas gracias por ayudarnos en Wikipedia. Y también lo que termina sucediendo es... Monel está trabajando con Superboy. Le disparan. El plomo de la bala lo empieza a matar. Okay. Y él, en ese momento, cuando está muriendo... recuerda quién es. Y dice, ah, mi nombre es Largan, veo del planeta Daxam, tenemos poderes similares a ustedes, pero nuestra debilidad es por plomo y no por kriptonita. Y dice Superman, ¿cómo te voy a salvar la vida? Te estás muriendo. Y dice, ya sé, voy a utilizar el proyector de la zona fantasma que mi papá inventó y te voy a mandar a la zona fantasma donde serás inmaterial y ahí podrás vivir eternamente. Y lo manda a la zona fantasma. Y está ahí por 1000 años perdiendo la... ¿cómo se llama? La razón. La razón por estar ahí, ser inmaterial y no poder hacer nada. Y además está rodeado de puros criminales. Allá está Quex Ur, está Faora, está... ¿Y era su amigo? Sod. Era, sí, era su amigo, pero lo tuvo que mandar ahí para salvarle la vida. Superboy es como yo y no todo era que le hagan sombra. Lorna, ¿me podrías pasar el proyector de la zona fantasma? Tengo que usarlo inmediatamente. Nos pasó con Nicolás, ahorita está del otro lado del planeta. Cuando empezó a ser popular, pregúntale a Lorna. Sí, extrañamente, ¿verdad? Desapareció, ¿no? Desapareció. Y nadie sabía de él. O sea, cuando los saludos eran saludos, Nicolás, Lorna, ya, Joy, Nico, saludos. No, obvio. Tú sabes que yo aprecio mucho a Nicolás y espero que venga pronto porque él es el Nightwing a mi Batman, ¿no? Como este individuo que es como el Joker a mi Batman. Entonces, no, lo vemos fuera de aquí. Entonces, resulta que está ahí hasta que empieza, se inicia la Legión de Superhéroes, okay. Donde está obviamente Brainiac 5, que tiene un cerebro de 12avo nivel. Y utilizando este increíble cerebro, encuentra una cura para el envenenamiento de plomo que tiene Monel, lo sacan de la zona fantasma y se vuelve miembro de la Legión de Superhéroes. Curiosamente, ¿cuál es el ingrediente activo en la fórmula que toma Monel para poder no estar en la zona fantasma y no morir de envenenamiento de plomo? Me pides demasiado. ¿Ah, verdad? ¿Ah, verdad? 2 de 3. Kriptonita es el ingrediente activo. La criptonita verde es el ingrediente activo. Y curiosamente hay un linterna verde, uno de los linternas verdes que más me gustan. Después, obviamente, de Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos. Su nombre es Sodam Yat. Y Sodam Yat también es igual un daxamita que se sale de Daxam porque no puede aguantar la xenofobia de su raza, etcétera, etcétera. Empieza primero como nomás un daxamita normal y después adquiere su anillo verde. Y de hecho, en la Final Crisis, Legión de Tres Mundos, el último linterna verde de todos es él. Porque además de todos los poderes del anillo, tiene poderes pues, de un kriptoniano o de un daxamita, porque tiene la capacidad de estar en diferentes soles. Y aunque esté en un sol rojo, como tiene el anillo verde, pues obviamente puede sobrevivir. Muy, muy interesante todo eso. Pero, ¿y cuáles serían las razas más poderosas bajo un sol amarillo? Obviamente son los kriptonianos y los daxamitas, y también si quieres incluir a los marcianos, como John Jones, porque John Jones, su única debilidad es el fuego, pero no importa bajo qué sol esté, sigue siendo igual de fuerte y tiene atravesar paredes, se puede hacer invisible y puede transformar su cuerpo. Y es telépata. Y telépata además. Lorna, ¿algo más? Sí, tienen muchísimas preguntas. Mira eso, siempre me encanta que tengamos muchas preguntas. Ado, sin apellido. Por favor. Nos manda saludos y te dice, Joy, ¿podrías contarme sobre Ocean Master? Muchas Ocean gracias. ¿Sabes? A mí lo que me encanta trabajar con Ado sin apellido y los indestructibles. Jugamos DC Universe Online. ¿No? Y cada vez que jugamos estamos todos conectados para poder hablar entre nosotros. Y siempre sucede que nos enfrentamos contra algún villano muy desconocido del universo DC. Y siempre me dicen, Joey, ¿nos podrías contar de este villano al que nos vamos a enfrentar? Entonces, en vez de estar concentrado en pelear y en tratar de ayudar a los indestructibles, estoy ahí dando Comic Manía en vivo, online. ¿Pero juegas con el teclado? No, no, no. ¿Tienes tu diadema y tengo puedes platicar? Tengo el diadema y tengo ¿cómo se llama? Un controlador. Okay. Entonces, pero aún así soy muy malo para jugar porque esos chavos son muy buenos. Y ahí platicando. Y estoy ahí y me dicen, a ver, nos vamos a enfrentar contra Eggfu, ¿nos podrías contar de Helio? Claro. Nos vamos a enfrentar contra Felix Foss, ¿nos puedes contar de Helio? Sí, claro. Entonces, el problema es que gracias a mí nos tardamos más en conquistar a los villanos porque estoy desconcentrado totalmente en lo que está haciendo Samurai 7, que es mi personaje. Pero bueno, no, en serio, Samurai 7. Pero bueno, Ocean Master va de la siguiente manera. Su nombre es Orm Marius. ¿Ok? Él es... Hay varias historias, ¿no? Porque él, desafortunadamente, la historia de Aquaman siempre ha tenido diferentes variantes. La más aceptada, por favor. La más aceptada es el medio hermano de Aquaman, mismo padre, diferentes madres. ¿Ok? Originalmente, antes de la crisis, y de hecho antes de Peter David, él no tenía poderes acuáticos. Él era un humano normal. Aquaman tenía los poderes acuáticos porque es hijo de un hombre de la tierra y una sirena. Orm es hijo de una mujer normal con su padre. ¿Ok? Entonces no tenía poderes. Entonces él odiaba a su hermano y su casco es lo que le permitía respirar bajo el agua, igual, y su traje le permitía sobrevivir bajo el agua. Y él quería matar a Aquaman nomás por este odio de problemas entre hermanos. Ajá. Más adelante, Peter David dice: no, hay un mago llamado Atlan que viene de Atlántida, y él tiene a Aquaman, a Arthur Curry, con una reina de Atlántida, y tiene a Orm con una mujer humana. Entonces, mismo padre, mago atlanteano, y tiene a Orm y a Arthur, porque la idea es que la fe, el destino, el futuro de Atlántida siempre tendrá que ser debatido entre dos hermanos. Desde antes que Atlántida cayera, siempre hay hermanos que se están peleando por el destino de Atlántida. Primero era Arión y su hermano Darth Ganut. Después fue dos hermanos que se me olvidan, que es uno es Orin y el otro se me olvida el nombre. Thorin. Ah, no, esos son el Hobbit. Va a dar un golpe en serio. Estoy hablando de cosas serias. Orin y su hermano. Cosas serias. Orin y su hermano. Orin era un ¿cómo se llama? Tecnócrata. Ajá. Y su hermano era religioso. Entonces, y de hecho, por eso hay dos ¿cómo puedo decir esto? Dos islas, si lo puede llamar así, bajo el agua, o dos ciudades bajo el agua, sobrevivientes de Atlántida. Está Poseidonis y Tritonis. En Poseidonis todos se ven como seres humanos, pero en Tritonis todos se ven como sirenas. O sea, de la cintura para arriba son humanos y de la cintura para abajo son peces. ¿Por qué? Porque Orin utiliza sus conocimientos de tecnología y todos sus científicos para darle las habilidades a los de Poseidonis de respirar bajo el agua. Pero lo que hace en su hermano, que se me olvida su nombre en este momento, qué lástima, utiliza todos sus conocimientos de magia, y especialmente de magia negra, para transformar a los sobrevivientes de Tritonis en seres acuáticos. Pero los hace más parecidos a las sirenas que conocemos normalmente. Entonces, por eso es que Atlan, conociendo que el destino de Atlántida tenía que pelearse entre ellos, tiene estos dos hijos. Anduvo de Cusco. Si tú lo dices. Pues, y ahorita, desafortunadamente, no lo digo yo. En los nuevos 52, ya no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. De que son hermanos, pero aparentemente ambos son de Atlántida. ¿Ok? Y esos son y por eso es que Ocean Master, a pesar de ser el hermano del personaje, nunca ha tenido tanto poder como Black Manta, que es un villano mucho más interesante, y físicamente o a nivel estético, a nivel visual, es mucho más interesante. No, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ramón, o lo ubicas a los dos. No, no. Afortunadamente tienes el Ramón Pad, entonces podrías checar ahí rápidamente la diferencia. Porque es que hay que aprovechar que tú sabes de diseño, ¿no? Entonces puedes decirnos qué te parece. Entonces chécate primero a Orm, o mejor dicho, en Ocean Master, y después puedes checarte a Black Manta y vas a ver que a un nivel visual es mucho más interesante en Black Manta. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tienen mucho más. No me digas. Y tenemos a Metal Man, que te dice: tenías razón, por desgracia sobresaturaron el personaje de Wolby. Sí, al principio era uno de mis favoritos en los primeros números de los nuevos X-Men, pero pasó el tiempo y ya cayó en la exageración del personaje, añadiendo a equipos que a mi parecer no encajan como los Avengers. Exacto. Es que estamos de acuerdo que él está perfecto en X-Force, si tú quieres. Está perfecto en X-Men, si tú quieres. Pero neta, o sea, ¿qué está haciendo los Avengers? Y está en dos equipos de Avengers. Está en Avengers y está en Uncanny Avengers. Nada que ver. ¿Algo más, Lorna? Pues aquí alguien que no puso su nombre nos estaba regañando porque porque no habíamos entrado a tiempo. Ah, ok. Hace rato. Ah, Bernardo. Sí, pues no sé. Llegando 10 minutos tarde, gracias. Alguien nos regañó, pero no puso su nombre. Ok. Alguien que tampoco puso su nombre te dice: Superman no mata. No, Superman no mata, no. Excepto en dos cómics que me puedo acordar en este momento. No. Ahora te voy a decir: hay dos instancias donde Superman mata. Uno de ellos. Y dos películas. Uno de ellos, obviamente, es en un cómic de Superman, escrito y dibujado por John Byrne, donde Superman va a otra dimensión, donde se enfrenta a Quex-Ur, Faora, que en ese momento ahí es conocida como Saora, y Zod. Se enfrenta a ellos, los expone primero a Kryptonita Dorada, que hace qué, Bernardo. Les quita los poderes. Muchas gracias. Y después los expone a Kryptonita Verde, que qué le hace a los kryptonianos. Los mata. Superman mata a 3 individuos. Sin que pasara jurado, sin que pasara juez, él es el ejecutor. Él se nombra básicamente el Punisher y los mata. Y se me hizo muy interesante porque Superman no le quedó otra. Estaba junto contra la espada y la pared. Como en la última película. Curiosamente, Superman. Como en la última. Señores, yo sé que les gustó, porque a mí me encantó también, las dos primeras películas de Superman. Superman 1 es una gloriosa película dirigida por Richard Donner, y la segunda, dirigida por Richard Lester, con algunas escenas de Richard Donner. ¿Cómo se deshace Superman de los criminales de la zona fantasma al final de la segunda película? Pues se caen. No, Superman. No se cae. Superman los empuja. Sin poderes. A un abismo. Bueno, a la chava es esta. Luisa Lane un patea. Trancazo, un golpe, sí. Un golpe en la cara y ella cae. Exacto. Al fondo de la nieve, ¿no? Exacto. De un gran abismo, sí. Donde está el agua helada. En el Polo Norte. Sí. Gracias. ¿Y cómo qué le hace a Zod? Le destroza la mano. Destruye la mano, sí. Y después lo lanza. Ajá, sí. Y Non quiere volar y se cae al abismo. Los tres caen al abismo, ¿estamos de acuerdo? Y nadie se quejó. Gracias. Entonces sí ha matado a su hermana antes, pero de ahí aprende su gran lección de nunca volver a hacerlo. Ahí tengo. ¿Qué es lo más importante? Tengo un par de cuestiones. Claro, adelante. Digo, en la de Superman 2 tienes todo un contexto. Sí. De un ser. Sí. Que llega y ha salvado infinidad de vidas el sí, cuate. Sí, claro. Y se ha portado heroico, sí, todo el tiempo. Siempre. Durante la primera película y durante gran parte de la 2. Sí, dime una cosa. Espera. No, deja hablar a Ramón. Yo siempre dejo hablar a mis amigos, Bernardo. Luego por eso se queja la gente. No, deberías de oír. Jorge Breck se rehúsa a venir a este programa. En serio. Dice que soy el peor entrevistador del mundo, pero por eso me cae muy bien. Deja hablar a Ramón. Sí, dos veces. Comillas, lo he entrevistado por no lo dejó hablar. Vale. Exacto. Entonces yo le debo una gran disculpa a Jorge Breck. Un fuerte saludo, un gran abrazo. Lean a Centella Azul. ¿Okay? A ver, ¿algo más? Pues aquí... No, Ramón, Eric. No ha acabado. No ha acabado. O sea, es alguien... ¿Estoy bulleando a Ramón? Es tú alguien... ¿Sí lo estoy bulleando? No, yo lo estoy defendiendo. Ah, gracias, ok. Ya, se contrarresta. No, es alguien que se ganó el cariño de la gente. Claro, sí, de sí, verdad. Y la sí, fe en dime, él, ¿no? Claro. Lo que en la película... ¿En Man of Steel? No, Man of Steel. Sí. No sucede en ningún momento. ¿Puedo ahorita hablar yo? Que siga Ramón. Voy a pedir... Quiero que me digas una cosa. Solo una cosa, Ramón. Dime. Tú eres gran amante de esta brillante y magnífica película donde está Christopher Reeve, donde por primera vez creímos que un hombre podía volar. ¿Estamos de acuerdo? Me gusta. A mí me encanta. Sí. Dime dónde Superman aprendió a ser Superman. ¿Dónde Superman aprendió a ser Superman? Porque cuando Superman entra en acción en Metrópolis, ajá, todo lo hace bien. Sí. Todo lo hace perfecto. ¿Por qué Superman? Pero todo lo hace perfecto, ¿cierto? Cierto. Y funcionó mucho en los años 70. Sí. Funciona perfecto. Sí. Funciona divino. Sí. ¿Tú crees que eso hubiera funcionado ahorita? Que Superman sea total y completamente perfecto. Así se pone el traje y ya sabe ser Superman. ¿No crees que hay un poco de prueba y error? Pero no, pues que no fue. Son 30 y tantos años de prueba y error, ¿no? Digo, si no mal recuerdo, el tipo que llegó ya tuvo poderes. ¿Pero qué hizo con esos poderes? ¿Qué hizo? Pues ayudar a la gente. Ajá. Luis Ailen lo dice. Sí, sí. Ayuda a la gente. Es una cosa. Cuando está ayudando a la gente, es un ángel guardián. Me parece perfecto. Vemos su acto como ángel guardián. De hecho, vemos dos. En uno destruye un tráiler. Uh-huh. ¿Ok? ¿Cierto? ¿Trailer? Sí, el tipo que le tira la cerveza, él destruye el tráiler. Ah, ¿okay? Eso no fue un acto heroico. No fue un acto, pero vemos eso. Fue vengativo. Fue totalmente vengativo. Y te saca de mucha onda. Lo sé, pero lo hace. Pero viene de Smallville esa referencia. Lo hace, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y después más adelante salva a unos tipos que están en esta cosa de petróleo. Sí. ¿Okay? Lo hace muy heroicamente. Me encanta cómo lo hace. ¿Okay? Pues quita una puerta. Ajá. No. Y sostiene. Bueno, y sostiene las vigas para que pueda diría salir. Lorna lo hace sin camisa. Lorna, obviamente, es lo que más le gustó. Pero a lo que voy con esto es lo siguiente: un tráiler no te golpea. Un tráiler se queda estático mientras tú haces lo que tú tienes que hacer. Uh-huh. Es una puerta se queda totalmente estática en lo que la rompes. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y cuando tú guías a la gente te sigue porque obviamente vio que eres contrafuego. Y cuando se cae todo un edificio y él lo sostiene, no lo golpea. Se queda estático en lo que lo detiene. Desafortunadamente se está peleando con personas que son soldados que sí te golpean. Ah, pero ese es otro tema. No, no es otro tema. Es una razón, pero no importa. El tema era... No, es que el tema justamente nada más era la... Ese tema de que no rescató a nadie, bla, bla, bla, eso es otra cosa. El tema en este momento, que es el principio, es... Está aprendiendo. ¿Ya lo conocían antes? Sí. No lo conocían. No lo conocían. Es la primera vez que se presenta el cuate. Sí. Entonces, cuando mata a alguien o cuando destruye edificios, es tu primera impresión. Pero no lo destruye como él. Ciudadano, él como tiene terrestre. Él tiene que detener a Zod. Pero eso y no sabe hacerlo. ¿Tú crees que tú lo puedes ver desde abajo? Nomás ves un montón de cosas que pasan. No, ¿sabes que Superman tiene ver con esa destrucción? Claro. No. ¿Sabes que Superman está protegiendo porque Superman, de hecho, se entrega a Zod? No. La gente conoce quién es Zod. Y la gente conoce quién es Superman cuando Superman se entrega. Claro, un cochino traidor. Según que Lorna, vamos a otra pregunta, porque esos hombres en serio no entienden. Estoy con Ramón. No, al final de Man of Steel, Superman es como el enemigo público número uno. Estás tan equivocado. Destruyó una ciudad. No, Zod lo hizo. Y mató a los Zod y los capitanes lo hicieron. Lorna, es increíble. Dile, por favor, encárgale al Mago de Oz otro corazón, porque aquí mis ojos. Okay. Estoy con Ramón. Y con Ramón hay mucha gente allá afuera. Me gustaron muchas cosas de Man of Steel. Tiene cosas muy, muy, muy lindas. Lorna, ¿algo más? Tiene deficiencias. Sí. Ay, es Gustavo. Ojalá. Afortunadamente me va a ayudar a defender a Man of Steel. Tuvo una semana para pensar sus argumentos. Con mi fest lo dejé callado. ¿A quién es Gus? Bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, ¿quién es? Gus. Lo sabía. Gustavo. Mira, ¿qué podemos hacer? Me están rompiendo el corazón los muchachos. Me están rompiendo el corazón. Mi garganta no puede aguantar todavía estar allá adentro. Pero tampoco puedo estar aguantando que digas cosas que no son. ¿Verdad, Ramón? Ajá. No, estoy de acuerdo con Ramón. ¿Qué? La Trinidad del Pecado se ha unido. Es Comic Mania. Eso, Gus. No, mira, simplemente... Ups, estamos teniendo problemas con la línea, Lorda. Creo que se va a apagar en cualquier momento la llamada. Ya ves, pobrecito, Gus, hiciste que se ahogue. No dudo que me corte. Para nada. Pero hay algo que después de lo que nos pasó en León, que dijo Ramón ahí en León, que dijo que no hay una sola acción heroica en toda la película. Está muy equivocado, pero no importa. No está equivocado. De hecho, si tú te acuerdas, si tú has leído todo lo que dices que has leído para teatro. Claro. Un héroe tiene que tener un sacrificio. Exacto. Tiene que suceder un sacrificio para poder ser héroe. Sacrifica a toda la raza kryptoniana. Que lo convierte en un ser sobrepoderoso. Claro. En la película no existe. Sacrifica a toda su raza y todos sus lazos con su raza kryptoniana y nunca más podrá volverlos a ver. Eso fue genocidio. Ay, que Ramón venga más seguido. Y no heroico. Ok. O sea, está. Ahora sí que es. Si te acuerdas muy bien en la película, él se pone el traje, la capa. Se fue 2 años a escuchar a Llorel ahí en los cristales. Ajá. Y a partir de eso ya es héroe. Ajá, ¿eso es en la primera película? No, eso es en esta película. Ah, okay. No, eso pasó en la de Superman también. Ajá. En la original. Entonces, eso no lo hace un héroe. El héroe es que tenga un sacrificio, que tenga una revelación que lo vuelva héroe. Sacrifica su inocencia cuando mata a Zod. Sería que esta es una primera película. Ajá. Como tú dices, es un héroe, un personaje inexperto, que no sabe luchar, no sabe ni a dónde va todavía. Como Spider-Man. A lo mejor la revelación viene en la segunda película. Yo creo que así, porque yo tengo fe. Nos lo margaría los Nolan normalmente, lo que hicieron con Batman. Ah, claro, exacto. ¿Sabía que al final, Gus? Sí tiene, el señor Goyer, ya analizándola, ya volviéndola a ver, tiene muchos tropezones el guión. Sí, yo sé que es brillante. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Gus, contigo. Vamos a editar esto, ¿verdad, Lorna? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gus. La película es magnífica. Muchas gracias por hablar. A ver si nos vienes la próxima semana. No, pero espérate. Es que hay aquí un comentario interesante que a lo mejor... Defender mi punto porque yo sé que ahorita en cualquier momento me vas a colgar. Pip, pip, pip. Oye, no, hay un comentario que se me hace importante porque viene hilado a todo. Y Cata dice, saludos Joy y a todos, solamente una pregunta. Claro que sí. Superman no entrenó toda su vida sus poderes, sino claro, simplemente hizo pequeñas acciones por aquí y por allá. Es lo que le dije a Ramón. ¿Cómo pudo haberle ganado a un soldado con sus mismos poderes o más a un general? Zod tuvo sus poderes por poco tiempo, pero es un soldado entrenado. Ahorita le contesto. Gus, tenemos otra llamada en línea. Yo corto, nos vemos luego. Va que va, que estés muy bien. Okay. Saludos. Bye. Ya tampoco la otra llamó. Vamos a probar ahorita de seguro es Carmix. Okay. Pero bueno, ahí te voy a decir por qué. ¿Ves? Para que veas que yo sí puse atención en la película. Bueno, pero espérame. Zod tuvo sus poderes por poco tiempo, pero es un soldado entrenado. Sí. Y con uno de los mejores. No creo que el levantamiento de cosas pesadas haya sido muy buen entrenamiento para Clark. No, lo que termina pasando son cosas muy importantes que tenemos que saber. Clark ya está acostumbrado a cómo trabajar en la Tierra. Ha vivido toda una 33 años en la Tierra, entonces él está acostumbrado a la gravedad, está un poquito acostumbrado más con sus poderes. Y en el caso de Zod tuvo poderes por menos tiempo. Y entonces cuando finalmente viene el enfrentamiento tenemos como un día, ¿no? Ajá, tenemos a alguien que tiene un poquitito más de esa experiencia. Y también en el caso de Zod, ya como tú lo mencionaste hace tiempo, le quita el corazón o le mata el corazón Superman. Lo desmoraliza por completo. Ajá, lo desmoraliza por completo y Superman sigue peleando por algo. Superman todavía tiene un sacrificio en cuando Zod ya lo perdió todo, entonces está más que nada como dando patadas de ahogado. Sí, buenas tardes, ¿estás hablando a Comic Manía? ¿Con quién tengo el gusto? Soy Fernanda. ¿Qué onda? Soy Fernanda, ¿Joy? Sí, sí, sí, él habla. Cuando dices Fernanda, ¿te refieres a Fer Cascade, alias Scarlett? Sí. ¡No me digas! ¡Damas y caballeros! ¡Lo hemos logrado! ¿Cómo Vaya, estás? Funcionó. Finalmente funcionó, o sea, tres años contra después. Contra cualquier posibilidad. Sí, o sea, yo por eso tengo fe, compañero como tú, que todo lo ves negro. Oh. Yo juraba que eras un linterna verde, o mínimo un linterna azul, por lo que nada. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué ha sido de ti? Perdón que no, estoy como que en medio programa, no he tenido tiempo de checar el Facebook, pero Lorna me dijo que comentaste algo por ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Es un placer, en serio. Pues sí, bastante tiempo, ¿verdad? Tres años diría yo que es bastante tiempo. Sí. Pues, ¿te gustó la canción? ¿Te dediqué una canción ahorita? La canté de mi corazón, directo para ti. Qué bueno que finalmente eso se logró. ¿No? Pues es que voy llegando de la escuela y todo el mundo me dice que ajá, hay algo y yo revisé. Sí, sí, sí. Vi mi foto. Ajá. No sé, fue muy chistoso. Alguien por ahí me dijo que había sido responsable de difundir mi foto. Sí, sí, sí, el gato Fineas, que muchas gracias. Difundió tu foto, una foto que nos tomamos hace tres años en la TNT. Pues no sé. Y de repente veo notificaciones. Tu publicación, la foto mía. Pues sí, sí, sí, ¿no? De hecho, qué bueno que estás hablando, porque la última vez no hubo problemas cuando publiqué una foto tuya porque tu papá me iba a meter un juicio porque tenías 17 años, pero ya tienes 20, ¿no? Entonces yo creo que ya me esperé unos 3 años para que todo fuera legal. Entonces espero que esta vez todo bien, ¿no? Pues... ¿Sí? Mucho no sé de ti, apenas como pude te localicé por el radio. Ah, gracias, gracias, qué bueno. Lorna me dijo, bueno, aquí está el número, si gustas llamar. Ah, qué bueno, pues... Es en serio, no sé, me has hecho el milenio. Muchas gracias por volverme a contactar. Pues, programa de Perdis, ¿no? Pues, sí, pues ¿qué te parece si un día vienes al programa? Porque la última vez que hubo una llamada tuya era una chava que estaba diciendo cosas muy feas acerca de mí, que yo era un acosador, a saltacunas, etcétera, etcétera. Y yo sé que no fuiste tú. Ay, era yo, pero... Ah. O sea, digo... Bueno, qué bueno que has cambiado de parecer, espero. Son tres años, en tres años uno cambia. Claro que sí, qué bueno. Y de hecho, por las fotos que he visto has cambiado para mejor, déjame decirte. Entonces, pero bueno, entonces, ¿qué te parece si hacemos una reunión aquí en Comic Manía? Porque la gente ya pensaba que no se iba a hacer. Sería divino, ¿no crees? Pues estaría muy padre, digo. Me parece perfecto. Pues entonces ya nos tenemos en Facebook, hay que organizarlo. Y ¿sabes qué? Entonces te puedo, no sé, cantar en vivo. Pues si quieres, ¿no? Para hacer la serenata bien, ¿no? Ah, pues me parece perfecto. Lorna, ya estamos. Hay que practicar otra canción para la próxima semana. Traer al conjunto de mariachis. Pues, sí, pues me parece bien y, bueno, un concepto consejo, deja de hacerle bullying a tus invitados. Bueno, no es mi culpa, es Ramona. Y lo padre es que está flaquito y chaparrito, entonces lo puedo hacer bullying más padre. Okay. Gracias, mételo en cintura. Defiéndeme, por favor. Fernanda, muchísimas gracias. No. Por regresar a mi vida, porque en serio, te he estado buscando en mis sueños todas las noches y finalmente te encontré. Gracias. Suena muy raro que digas que sueñas conmigo. Bueno, pero tu puros. No. Todos eran clasificación A, por favor. ¿Cómo crees? Nos veíamos y te invitaba un café. Hasta ahí llegaba el sueño. Ah, okay. Hasta ahí llegaba, no más. Nunca pasó más. Tal vez una agarradita de manos, pero hasta ahí. No pasó absolutamente nada. Atrevido. Bueno, ¿qué? No pasa nada. Es para cruzar la calle. Soy un caballero. Ok, no, bueno. Bueno, nos estamos comunicando. Te mando un besito, nena. ¿Mande? Nos estamos comunicando. Te mando un besito. Va. Bye, bye. Perfecto y... Gracias. No, espero pronto. Claro, sí. No, créeme. No, bueno, esto no se pierde. Esto te voy a... Créeme que te voy a volver a hablar. Bueno, nos vemos. Bye, bye. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Para todos ustedes, no, para todos ustedes. Puedo creerlo. Para todos ustedes que se burlaron, que decían que estas no. Estas son las mesmeradas de tu radio online. Para que vean que todo se puede. ¿Habrá escuchado la serenata? Pues, ¿por qué crees que habló? Igual le dijeron te cantó en vivo, pero no es lo mismo que las haya escuchado. Yo creo que si las hubiera escuchado no te. ¿Por qué crees hablar? Que habló? Y así no quieres que te bulle. Tú la onda, quiero ver cuando venga. Tuvimos una gran plática acerca de Dark Knight Rises. No sé qué pasó con eso, me rompes el corazón, Ramón. Pero yo no digo que sea mala película. Es buenísima. Me gustó mucho. ¿Cuántas veces ya la viste? Mi segunda vez va a ser en estos días. Ah, pero yo ya la vi dos veces. Creo que hoy o mañana la voy a ver por una tercera vez, antes que la quiten. Pero bueno, hay que seguir con las preguntas. Mira, la encontré. No estoy feliz, creerlo. No puedo creerlo. Y después creían, mira, ¿sabes qué, Lorna? Yo creo que ya son las 7. ¿Qué te parece si nos vamos a otra canción? Claro, claro. Entonces, para que yo me reponga, porque esto es ya demasiado. No sé si pueda continuar. Pues ya saben, si están buscando un amor perdido de convención, por favor manden sus fotos. Claro, aquí nosotros podemos. El gato finaz fue el que me ayudó. Y pueden contratarlo para que les dé serenata a sus. Ustedes ponen el mariachi, claro. Ok, Lorna, vamos a esta canción. Esta canción me gustaría dedicarla también. Okay. Esta se la voy a dedicar a una mujer que ha tolerado muchas cosas en este programa. Y aún así continúa tuiteando este programa. Se llama Píldora Atómica. Es una excelente amiga, una gran, gran, gran persona. Ella agarra este programa y se lo pasa a toda su gente. Del nuevo club de cómics. Y curiosamente, a pesar de que constantemente insisto en poner todo tipo de música de boy bands, ella lo sigue permitiendo, lo sigue subiendo. Entonces, espérate, vamos a contestar esta pregunta y este teléfono y llegamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿está hablando con Micomanía? Sí, bueno. Bueno, hola, ¿cómo está, Joy? Habla Rey David. Más sexy que nunca. ¿Cómo se encuentra usted, mi querido Rey David? Bien, bien. ¿Qué pasó? No puedes ni creer lo que acaba de pasar, ¿verdad? De lo de la de Scarlett, sí. Estoy seguro que es un montaje muy bien puesto. Algo tiene que pasar en algún momento. No, de verdad, estamos aquí de testigos que fue real. Tus enemigos algo están planeando. Pues, yo no sé, yo tengo fe. Estamos todos, entonces no creo. y el otro acaba de hablar, ¿no? Entonces, Fer, o sea... Oye, dime. Yo hablaba por lo siguiente. Hiciste ahorita el comentario que en la película del 77 de Superman... De 78, ¿no? 78, ok, sí, perdóname. No, te perdono, nomás. Después dices que das mala la información y la gente se queja. Entonces, nomás la película del 78, que no había una explicación de cómo se convertía en Superman. Exacto, nomás platica con su papá y se vuelve Superman. No, pasan 12 años dentro de la fortaleza de la soledad. Ah, y ahí entrena. El capítulo 14 del DVD se llama 12 Years of Tutelage. Ah, ok, ok. Entonces, por 12 años habla con el fantasma de su padre. Perfecto, porque el chavo que llega es otro al que sale, ¿verdad? Entonces, se entendía. Dime una cosa. Dime. Estábamos platicando, de hecho, tú financiaste el podcast de Man of Steel, de hecho. Y te lo agradeceremos eternamente, Bernardo y yo. ¿Viste la película? Me imagino ya. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Bernardo o del lado mío? Exactamente a la mitad. No me digas. ¿En serio? No, pero tampoco creo que sea una mala película. Ok. Yo tampoco. En estos días, si en la siguiente película vemos a un Superman que ya cuida no destruir edificios, que ya... ¿Como en esta, claro? Un poco lo que tú estás diciendo, sí. O sea, si vemos a un Superman que ya está ganándose el corazón de la gente, o sea, que ya... se muestra como un héroe entrenado, creo que validaría esta, pero un poco fue lo que dijeron ahorita con El Señor de los Anillos. Recuerda que todas las películas... Necesito que la siguiente Superman sea... No, es que va a ser, porque recuerdo que pero, toda... No, no me encantó. La es, muerte de Pac Kent es lo más absurdo. Es magnífico. Pero bueno, lo que iba con esto, tú sabrás que estas películas todas ya están pensadas como trilogías. Entonces, obviamente, lo que tú estás mencionando, yo creo que va a suceder en la próxima película. Que, no, ¿cómo le pondríamos? Sería, bueno, ya fue Man of Steel, entonces la próxima sería The Man of Tomorrow. New Adventure of Superman. The New Adventure of Superman, ok. ¿Suena bien? O A Strange Visitor from Another Planet. Una de esas. Muchísimas gracias, mi querido Rey David. Gracias por hacerte presente, hacer tu presencia sentir. ¿Sabes qué, Lorna? Creo que vamos a romper, ¿cómo se llama? Récord de llamadas. Tres llamadas en un día, no lo puedo creer. Y una fue para llenar mi corazón. Damas y caballeros, nos vamos a esta canción que se la dedicamos a la bellísima Píldora Atómica, que le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, dedicado hoy a la reunión de corazones, déjame decirte. Nos vemos, Rey David. Bye. Nos vemos, un abrazo. Carlos, Joy, Moisés. Y el día de hoy me acompañan el nuevo miembro de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Ramón Espinosa. Saluda a la gente. Saluda a la gente. Hola, ¿cómo están? No soy miembro de ninguna Trinidad. Honorario. Yo me metí a uno de los fundadores y líderes de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Bernardo Soto. Saludos. Y la bellísima Lorna, que se encuentra leyendo todas sus preguntas. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tenemos muchas preguntas y les pido una gran, gran, gran disculpa ahorita a las personas que no les pude contestar sus preguntas y las que no les podemos contestar, pero honestamente hoy fue un día muy, muy ocupado. Tenemos que hablar de muchas cosas y obviamente tienen esos jóvenes que sacar toda su ira contra esta magnífica película llamada Man of Steel. Pero no importa, no importa. Este domingo, sin falta, se los juro por Superman, que también es nuestra salvación, voy a hacer un programa especial, un podcast especial para responder todas y cada una de las preguntas que he recibido a través de estas 4 semanas. Les garantizo que no importa la duración de ese podcast, yo lo voy a terminar. Le voy a pedir a mis amigos que me echen la mano. Si ni uno de ellos puede, pues lo voy a tener que hacer solo. Pero todas las preguntas se van a responder. Y aquí tenemos en nuestro Twitter, mi queridísimo Bernardo, ¿cuál es nuestro Twitter? @comicmania. Muchísimas gracias. Tenemos a Gerardo de la Cruz que dice: hola Joey, ¿puedes decir qué es un universo de bolsillo y qué otro villano además del Doctor Doom tienen los cuatro fantásticos? Me parece perfecto. Señores, ¿saben cuál es el universo de bolsillo? No. Wow. Esta explicación va a hacer que exploten las cabezas de todos ustedes y van a ser tan innecesaria que van a decir: Joey, ¿neta? ¿Queremos hablar de esto? Ahí les va esto. Este Gustavo hubiera estado en su mero mole ahorita. Ok. No viene, se las toma frías. Sí. Ok, no sé de qué estás hablando, pero bueno. Conocemos a la Legión de Superhéroes todos, ¿estamos de acuerdo? Ajá. ¿Por qué existe una Legión de Superhéroes? Por Superboy. Muchísimas gracias. Ellos, porque son niños que pelean por el bien y la justicia. ¿Cómo ellos aceptan ese trabajo, ese peso, esa carga? Porque R.J. Brande, el que financia a la Legión, les dice: hey, no importa que sean jóvenes, Superboy existió y fue un gran héroe cuando era joven, igual que ustedes. Entonces, por eso mismo, ellos se inspiran en la leyenda de Superboy y proceden a crear a la Legión de Superhéroes, ¿okay? que pelea por el bien y la justicia en el siglo 30, originalmente, ahorita en el siglo 31, porque ya cambiamos de siglo. Bueno, resulta que nuestro buen amigo John Byrne, después de la crisis en Tierras Infinitas, 1986, decide, honestamente, muy atinadamente, que no debió de haber existido un Superboy, porque diluye un poco lo que hace Superman, al igual que en la película, ¿no? Entonces, al igual que en la película de Man of Steel, si leyeron todos Man of Steel, la brillante miniserie de John Byrne, descubrimos que cuando él descubre sus poderes, él decide vagar por el mundo ayudando gente de manera anónima. Y después tiene que salvar a toda una tripulación de una nave espacial, incluyendo a Luisa Lane, que es la primera vez que la salva. Y en ese momento toda la gente pues ya se hace público y quiere saber más de él. Su mamá le diseña el traje, su papá le diseña el símbolo y de ahí se vuelve a Superman, ¿okay? Eso es en la miniserie de Man of Steel. El problema es que desafortunadamente la Legión de Superhéroes constantemente está repitiendo su origen. Siempre dicen: inspirados por Superboy, tres jóvenes de diferentes planetas deciden formar la Legión de Superhéroes, etcétera, etcétera. Y es constantemente esta referencia a Superboy. Ups. Exacto. Entonces deciden que tenía que haber alguna manera de que esto funcionara. El Time Trapper, que tiene un horrendo nombre, que es el Trapper, sería como la persona que te atrapa, el atrapador del tiempo, Dios mío. The Time Trapper, ¿no? El trampero, ¿perdón? Como los cazadores, ¿no? Sí, el trampero del tiempo. Él vive en el final del tiempo, o sea, digamos, un segundo antes de que el universo acabe, ahí vive. Y trata de hacer todo tipo de cosas para destruir a la Legión de Superhéroes. Atención, ¿no? ¿Ok? Final del tiempo. Él es básicamente Kang, pero su poder es el, ¿cómo te puedes decir?, el nihilismo total, o sea, la destrucción de todo es lo que él quiere lograr. Y cada vez que quiere lograr la destrucción de todo, tiempo antes de la destrucción que debe de venir con la destrucción del mundo, del universo, la Legión siempre está ahí para detenerlo. Pero él necesita que se crea la Legión. Como que digamos, él es el último enemigo, the ultimate enemy, ¿no?, de la Legión. Entonces, por ende, se necesitan. La Legión tiene que existir para que exista el trapero del tiempo y viceversa. Entonces, cuando viene la crisis en Tierras Infinitas y deja de existir Superboy, él crea un universo de bolsillo donde existe Superboy. Y cada vez que viajan hacia el tiempo y el espacio, los legionarios no están yendo al pasado de la Tierra, están yendo al pasado del universo del bolsillo donde hay una copia de la Tierra. Entonces, todas las aventuras que tuvo Superboy sí existieron. nomás que tomaban lugar en este universo de bolsillo del pasado y el universo, perdón, el futuro de nuestra Tierra, ¿no? Ya está la explicación a punto de explotar en la cabeza tóxica de uno de ustedes, pero bueno, no fue algo que se me ocurrió hablar, me lo preguntaron. Bueno, todo estaba perfecto y John Byrne se enoja y decide destruir el universo de bolsillo. Primero muere Superboy de manera muy heroica en las páginas de la Legión de Superhéroes, y más adelante el Lex Luthor de este universo, que nunca perdió el cabello y sigue siendo bueno, decide ver qué rollo con la muerte de Superboy y empieza a analizar todos los efectos que había en la granja de los Kent, descubre el proyector de la zona fantasma y estúpidamente deja escapar a 3 villanos de la zona fantasma, a Zod, a Faora y a Quex-Ur. Y si estoy en lo correcto, Faora era Saora en ese momento. Obviamente él los deja escapar porque le dicen: te daremos todos los secretos de Krypton para que hagas de un paraíso de la Tierra. Y él muy babas lo hace y lo engañan. Y estos 3 criminales destruyen la Tierra por completo. De hecho, recordarán que en los años 80, 90 existía una Supergirl que era un Matrix de Protomateria. Ah, esa de Protomateria. Muchas gracias. ¿Te acordarás? ¿De dónde viene? De este universo. De este universo. Lo que hace nuestro buen amigo Lex Luthor del universo de bolsillo, utilizando el material genético de Lana Lang, crea una superchica para que se enfrente contra estos villanos, pero los villanos la terminan casi matando. Y Superman y ella va a buscar a Superman a nuestro universo. Va ahí, Superman, Lex Luthor y esta superchica se pelean contra los 3 villanos. Los 3 villanos medio matan a Superchica, matan por completo a Lex Luthor. Y Lex Luthor les dice: ¿sabes qué? Yo quería detenerlos, yo no pude. Tal vez tú sí puedas. Lo que tienes que hacer es, en tal lugar hay kriptonita de diferentes colores, utilízala para enfrentarte a estos villanos, porque como es de un otro universo, la kriptonita de este universo de bolsillo no afecta al Superman de nuestro universo. Entonces él agarra la dorada, expone a los villanos, les quita los poderes, y como ellos destruyeron completamente el mundo, agarra la kriptonita verde y los mata. Cuando Superman regresa a nuestra Tierra, el peso de este acto tan violento que fue quitarle la vida a 3 seres hace que él tenga un ¿cómo se llama? Nervous breakdown, un desequilibrio nervioso, y se pone muy, muy, muy mal y empieza a tener una doble personalidad. Bueno, de hecho, una triple personalidad. Está como Clark Kent, está como Superman y también está como Gangbuster, que es básicamente un vigilante de las partes del Suicide Slum. Sí, diríamos un granadero pro. Un granadero, un Batman a medias en el universo DC de Metrópolis, que se encarga de... Sería como Daredevil, que se encarga de los barrios bajos. Uh-huh. Y es porque Superman pierde un poquito el cerebro por su acto, y después, más adelante, decide exiliarse antes de volver a tomar otra vida. Se exilia, se enfrenta a Mongul en War World, regresa después a la Tierra, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que es el universo de bolsillo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Los enemigos de los 4 fantásticos. ¿Y los enemigos aparte del Doctor Doom? A ver, pues ¿quieren empezar? Pues, Puppet Master, el papá de Alicia Masters, obviamente. El topo. El hombre topo, sin duda. ¿Alguien más? No. Annihilus, que es esta criatura del universo de la zona negativa, al igual que Blastar. Ah, no es un villano, pero es como se enfrentan seguido a él. Galactus, que sí, pues digamos, pues no es un gran criminal. Él básicamente está ahí para... Es una fuerza de la naturaleza, pero se tienen que enfrentar contra él. De alguna manera también a Terrax the Tamer, que es uno de los heraldos de Galactus, también se enfrentan contra él. Está el... Diablo. El pensador loco, Diablo. ¿Alguien más? ¿No? Pues lo que les puedo decir es que creo que nuestro quinto programa o sexto programa de Comic Manía TV, a través de tv.alterworld.com.mx, se va a tratar acerca de los 4 fantásticos. Y sus villanos. Porque una de las cosas que yo voy a hacer, de hecho, mañana, me gustaría recordarles, mañana, más o menos después de las 3, sale nuestro tercer programa de Comic Manía TV. Se va a enfocar, obviamente, en el primero y más grande superhéroe de todos los tiempos. Su nombre es Superman. Y después de hablar largo y tendido acerca de quién yo creo que es Superman, ¿no? Christopher Reeve. Si crees que te voy a desmentir, estás loco. Porque obviamente, repito, él es el hombre que nos hizo pensar que un hombre Superman. Nos hizo creer que un hombre podía volar. Después voy a hacer una lista de sus enemigos y de su elenco de apoyo. Y es algo que me gustó y es lo que voy a hacer con todos los programas que haga. Siempre voy a hablar de sus enemigos, porque nada define a un héroe como sus enemigos. Y también de sus romances y también de sus compañeros, porque siento que es como importante. Y también, curiosamente, a un nivel de dirigir, editar y obviamente de actuarlo. Es muy fácil nomás dar listas y echarte la descripción. Eso hace que todas las cosas fluyan un poco más rápido. Pero bueno, espero que les guste el programa de Superman. Van a ver 2 capítulos igual que este. Alan Brito Delgado dice: saludo a los tres. Dime gracias. Cuatro películas animadas de DC que me recomiendes. Bueno, vamos a ver. Batman Under the Red Hood, sí, buenísima. Buenísima, sí. ¿Mejor que, que el mismo cómic, dirías tú? No sé. Yo diría que sí, ¿eh? Porque leí el cómic y el cómic me dejó con mal sabor de boca. Mi querido Bernardo, ¿qué pondrías tú como buena película? No sé si entra en esta categoría, pero de las viejitas a mí me gusta mucho La Máscara del Fantasma. La Máscara del Fantasma es brillante. Buena. Batman, La Máscara del Fantasma. Lorna, ¿alguna en particular? Tal vez la que me regalaste un día para mi cumpleaños, que estuvo preciosa. ¿The Green Lantern? Green Lantern First Flight es hermosa. Es hermosa esa película. Muy, muy buena. ¿Qué tan mejor es que la película donde sale Ryan Reynolds? No. Mil veces mejor. Completamente de acuerdo. Sí, no. Y yo, aunque hay muchísimas películas que me gustaría recomendar, una de ellas siendo Batman Año 1, para mí la mejor película de superhéroes animada, y espero que estén de acuerdo conmigo, se llama Los Increíbles. No tiene nada que ver con Marvel ni DC. Pero lo pregunto de Warner. No importa. Qué hermosa está Los Increíbles. El Gigante de Hierro. El Gigante de Hierro es muy linda. Esa la he visto como 6 veces. ¿Cuál, perdón? Los Increíbles. Estamos de acuerdo. Es buenísima. Que entienden perfectamente cómo son los superhéroes, cómo se mueven los superhéroes y hacen una familia. Esa parte donde critican las capas. Es buenísimo. Sin capas. Pero no solo eso. O sea, ves este hombre. A mí me encanta, ¿no? Él lo único que quiere hacer es ser un superhéroe. Quiere ayudar a la gente. Es su única motivación en el mundo. Y desafortunadamente... A diferencia de Superman en Man of Steel. Ok, está bien. Ok, muy bien. Tenía que salir. Pero mira, creí que estábamos en el mismo tono, pero veo que no. Ramón, me cae bien. Que venga más. A ver, espérate. ¿Qué es lo que dice el emperador cuando convierte completamente a Darth Vader? Good. Lo han logrado. No más traigo a gente aquí, la pervierten. Ya vente de una vez, Nicolás, porque eres el único que me apoya. Pero bueno, ya, seremos un cuarteto. Pero no voy con esto. Me encanta cómo funciona eso. Me encanta cuando le quitan a él la habilidad de ser un superhéroe, lo deprimen. La razón por la que él se vuelve un mal esposo, un mal padre, no es por desinterés de su familia. Es porque no puede ser totalmente él. Pues está envuelto en este mundo cotidiano. Que lo está matando. Y en un sistema que está corrupto. Exacto. ¿No? O sea, trabaja precisamente para una compañía de seguros y tiene que ver todos los días cómo estafan a la gente. Y de hecho, ¿no? Hace lo posible por ser heroico y se lo prohíben. Y en el momento que vuelve a utilizar esa parte de él, empieza a bajar de peso, se vuelve mejor padre, se vuelve mejor esposo, porque entonces ya puede ser un total él. Y cuando está la familia entera peleando por el bien y la justicia contra Síndrome, hay una escena cuando los cuatro se unen y están peleando y después giran. Cuando alguien grita, giran y se ponen todos los cuatro en pose. Sí, es fabuloso. No. Y al mero, mero final, cuando todos están con el traje, incluyendo Jack. O sea, si no te sale una lágrima, no tienes corazón. Uno tiene que hacer lo que ama para poder hacer bien su vida y sus cosas, ¿no? Y por eso hago Comic Manía, déjame decirte. Desafortunadamente, la Trinidad del Pecado me sigue por todas partes. Pero bueno, son las que te recomendamos y nos gustan bastante. Jaime nos dice: hola, saludos a la Trinidad dentro del Comic Watch. Saludos. Dentro del Comic Watchmen hay otro cómic sobre un pirata. ¿Cuál es la función de este cómic? Pues bueno, te quiere contar lo que está pasando en otro tono. Todo lo que es este rollo de paranoia que le está pasando a este individuo, todo este rollo de que quiere salvar a la gente de este gran inmenso mal que se aproxima hacia ellos, refleja lo que está pasando dentro de Watchmen. No es algo que me encanta de Watchmen, creo que también tú estás de mi mismo lado, mi querido Ramón. La palabra sutil es lo que puedes usar para describir todo: el arte, sí, los personajes y la historia. La lees una vez y te queda toda la superficie. La lees una segunda vez y notas mil cosas que no viste la primera vez. La vuelves a leer. Y ya para tu 20ª leída, dices: ¡mira eso! Yo no había visto eso. Una de las grandes cosas de Watchmen es que nunca se vuelve algo tedioso o lento, porque siempre hay algo nuevo que descubrir en las imágenes, en la historia y en toda la cosa que sucede alrededor. Y en el caso de la historia de piratas, lo tienes que leer junto con pegado, porque lo que está pasándole a este individuo es lo que le está pasando al mundo entero de Watchmen. Viene un gran mal que se aproxima, no saben cómo detenerlo. Hay una gran inmensa paranoia a su alrededor porque no saben lo que va a pasar. Entonces es magnífico. De hecho, hay unas imágenes increíbles, como por decir cuando lo ataca el tiburón y todo ese tipo de cosas. O cuando hace la balsa de seres muertos o de hombres muertos. Y a mí lo que me encanta es que Dave Gibbons demuestra que es un gran maestro de arte secuencial. Sí. Porque lo que hace con los Watchmen, lo que hace con las ilustraciones que aparecen en las partes de texto, Y lo que hace con esas historias de pirata son como tres diferentes estilos que están juntos, que son parte de lo mismo, pero son, tienen sutiles diferencias para que de esa manera funcionen. De hecho, estaba hablando con Mauricio Rosales, que le mandamos un fuerte saludo. Me dijo que está muy chiquito, tiene 12 años, está leyendo Watchmen por primera vez. Y una de las cosas que no le gustó fue el color, en el que tienes que entender que... Dice que están muy extraños los colores. El que tienes que entender una cosa, lo que trataban de emular ahí eran colores diferentes a los de los cómics, porque estamos viendo otro mundo. Estamos viendo un mundo que se aproxima más al real. Entonces, si ponen colores muy brillantes, muy brillosos, muy comunes, vas a creer que es un cómic de superhéroes. Y Watchmen es muchas cosas, pero no es un cómic de superhéroes. Pero tal vez él, por su edad, también está acostumbrado a otro tipo de colores. Claro. Y este color es más un color de los 80s, ¿no? Exacto. No, donde no existía nada de computadora, ni gradient, ni nada. Todo es plasta. Y las sombras son así de cortes, nada más. Muy, muy, muy fuertes, muy, muy groseros. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que escucha Comic Manía y confió en mí. Y a los 12 años tomó el riesgo de leer algo que es una lectura muy avanzada. Sí. ¿Yo sabes lo que le dije? No te preocupes, léelo una segunda vez. Te va a gustar más. O sea, ¿ya lo leyó? Ya lo leyó. Wow. Entonces ya le dije que lo vuelva a leer, ¿no? Porque, y no se lo dije de manera como regaño. Es por tu beneficio propio, como persona. Mientras más lees Watchmen, creces como persona. Porque descubres... O sea, al Shakespeare de los cómics, o sea, Alan Moore que es el Shakespeare. Que te contraten para escribir esos globitos de texto a la hora de vender los cómics. Es lo que estoy haciendo, estoy en contrato con ellos. Dice acá, Sergio nos dice: hola a todos en Comic Manía, oigan, ¿me podrían decir de qué se trata la miniserie Punisher Warzone? Salió hace un año, saludos. Yo no la he empezado a leer, pero ahí te va en corto todos los cómics de Punisher. Aparecen los villanos, llega Punisher con unas pistolotas, procede a matarlos a todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, básicamente. Okay. Una de las cosas... Algo que me encanta de Punisher es que es la simpleza total y funciona perfectamente. Él funciona tan bien como funciona Dirty Harry o Harry el Sucio. Funciona tan bien como funciona esta película de Death Wish. Creo que lo pusieron el Ángel Vengador o algo así. O el Vengador con Charles Bronson. Alguien le hace algo malo a él, procede a tomar venganza y mata a todos. Pero mata a todos y a los que significan esa ofensa. O, exacto. ¿No? Sí, sí. Y funciona muy bien porque tienes a héroes como Batman, Superman, como el Hombre Araña, como los Cuatro Fantásticos que no toman vidas. Son personas que están en un nivel superior. Pero necesitas a personajes como Punisher para encargarse de toda la escoria del universo. Y está mal lo que están haciendo. Tomar venganza siempre es en contra de las leyes de los superhéroes. Por eso es que ellos no son héroes, son antihéroes. Wolverine, Spawn, Deadpool, Punisher funcionan de esa manera. Y está bien. Debe de haber espacio para ambos tipos de héroes. Claro. Man of Steel destruye el trailer de una persona, ¿no? Sí. Venganza. Esa es venganza. Roberto González nos dice... La primera acción heroica, es gran amante de Superman, fue la Torre Petrolera y el sacrificio fue entregarse a Zod. Gracias, Roberto. Pero nadie lo vio. Ok. ¿Sacrificio? La he visto 5 veces y no le veo falla. Yo tampoco. Oh, bueno. Y Roberto también dice, en mi opinión, Superman le gana a Zod citando a Lex, mind over muscle, mente sobre músculo. Y José Ángel nos dice también The New Frontier, de películas ¿Qué onda? Cuatro. Más llamadas. ¿Me puedes contestar? Dice en lo que digo lo que dice. José Ángel dice... New Frontier y All-Star Superman están estupendamente adaptadas, no abarcan todo, pero ambas son muy buenas. Y tiene toda la razón. DC The New Frontier, la película animada es magnífica. Y también, obviamente, la de All-Star Superman. Tenemos a Carmix. A ver, Carmix. Hola. ¿Cómo estás? A ver, nomás quiero decirte una cosa, mi querido Carmix, ¿ok? ¿Qué onda? A ver, cuéntame, Joy. Gustavo, Rey David, Ramón Espinosa y, obviamente, Bernardo Soto están en mi contra. O sea, la Trinidad del Pecado continúa creciendo. Dime, por favor... ¿Ya no es Trinidad? Ya no. Somos un quinteto con la opinión de Carmix. A ver, Carmix, di lo que vas a decir para ver si tengo amigos todavía en este mundo o si ya de plano me pego junto a la pared y permito que ya las balas vengan de ¿cómo se llama? De la gente que me va a matar. ¿Cómo se llama? Qué bueno que acostumbras a una playera del Hombre de Acero porque te van a llover. ¿Tú también estás con ellos? Deja de eso, es que... Bueno, no sé, digo, obviamente, sé que no escuchas el podcast, pero claro. ya por ahí me llegaron varios comentarios. ¿Cuál podcast, perdón? El Café Comiquero. ¿Que sale todos los? Sale todos los lunes a través de Comic Manía Radio. Ah, mira, qué interesante es. Sí. Y un saludo también a Ramón y a Lornita y a Bernardo. Entonces, muchas gracias. Saludos. ¿Ya me acusaron contigo o qué onda? ¿Cómo? ¿Ya me acusaron contigo o qué onda? No, no, bueno, para nada. Lo que pasa es que estaba viendo, ahorita escuché rapidísimo que mencionaban de héroes que no matan y todo eso. Y dije, exacto, ah, mira, Superman creo que no debería matar, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que le pasa a Superman cuando mata en ese cómic que mencioné, cuando mata a los villanos de la Zona Fantasma? Se vuelve loco. Exacto. No, ¿qué es lo que le pasa a Man of Steel? Absolutamente nada. Nada más grita, ¿qué? Llega Luisa Lane. Se siente mal. Grita, llega Luisa Lane y ya todo arreglado. Y se hace el simpático el ejército. Perdón, ¿está todo arreglado? ¿Está todo arreglado? Porque yo lo que creo es que no hemos visto la segunda parte. Yo creo que hubo un epílogo en la segunda donde llega Clark Kent al planeta y el tipo está fuera de cualquier pena. ¿Cómo sabes? ¿Cómo se sabe? Le ve en la cara, hasta claro le sonríe a Luisa Lane, anda coqueteando acá. Está enamorado, perdón. No. Está, yo sé mucho del amor, como tú sabrás. No le Scarlett ningún... y yo tenemos una gran historia de amor que ha sobrevivido 3 años. Ninguna pena le veía a Clark Kent. Ramón, damas y caballeros, el Quinteto del Pecado ha hecho su aparición el día de hoy en Comic Manía. Lorna, he perdido todos mis amigos. Literalmente estoy solo. Bueno. ¿Perdón? ¿Sí te escucho? Tú seguramente sabes de amor, pero yo creo que Lois y Clark en esa película no saben nada de amor. Me rompes el corazón, Carmen. Ah, ¿Qué te pasó? ¡Deja de juntarte con Bernardo! No, y no me he invitado, al cafecito. ¿Perdón? No lo vi la misma película. No, ¿sabes qué? Es en serio, es muy triste, pero no importa, mi querido Carmen. Afortunadamente, tú me vas a acompañar este sábado 29 de 4 a 6 a Fantásticos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Donde vamos a hablar del magnífico... Va a llover ahí, yo creo. ¿A ti? Ah, claro que sí. Pero no importa, porque también nos va a acompañar nuestro buen amigo Waco. Ah, ok. Y creo que nos vamos a divertir mucho hablando largo y tendido acerca de esta historia, de este gran, gran, gran personaje llamado Superman. Y obviamente le vamos a dedicar un rato a Man of Steel, donde obviamente los convenceré con mi pasión de que están totalmente equivocados ustedes. Pero no importa, porque todo el mundo tiene derecho a estar equivocado y por eso tienen que escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Muchísimas gracias, mi querido Carmix. ¿Algo más que te gustaría aportar a este programa? No, digo, nada más sería un saludo, saludar hasta toda la Trinidad del Pecado que anda por allá. Muchas gracias. No, la verdad, agradecerte también el espacio para que nos das para el Café Comiquero ahí en la página. ¿Cómo crees? Pues, nada más comentar que, pues sí, Man of Steel tampoco fue lo mío. Pues es muy triste, pero no importa. Afortunadamente me sigues cayendo bien a pesar de que tú eres un traidor. En las palabras, parafraseando, mejor dicho, a nuestro buen amigo Julio César, ¿es tú, Carmix? ¿Es tú? Pero bueno, muchísimas gracias, Carmen. Nos estamos viendo. Hasta luego, bye. Bye. O sea, ¿ves? Tengo que decir algo. Digo, la verdad. Nomás te voy a decir una cosa. Quiero enumerar las cosas te voy a decir que ahorita. Amé de la película. Julio César, John F. Kennedy, Jesucristo y yo. Así de rodeado de traidores. A ver, ¿qué nos quieres decir? Mira, me gustaría enumerar las cosas buenas que yo vi en la película. Ok, empieza y termina magnífico. Krypton, todas las escenas de Krypton me parecieron fabulosas. Me encantaron. Estoy de acuerdo. Zod, muy buen villano. Estoy de acuerdo. Okay. Muy, muy buen. Luisa Lane, una Luisa Lane más moderna, más dinámica y más inteligente. Vaya, es que realmente la broma siempre había sido que Luisa Lane era la mujer más idiota de todo el planeta, porque era la única que tenía a Clark Kent de frente. Y aunque tuviera lentes no se da cuenta quién era. Tenía una relación íntima con Superman y era compañera todos los días de Clark Kent y no se da cuenta nunca. Me encantó que en este momento lo descubriera ella. Exacto. Eso sí, y que fuera así como que activa todo el tiempo. Eso me gustó también. Todos los momentos con sus papás. Sí. Me gustaron mucho. ¿Cuáles pares? ¿Te gustó la muerte de...? No. ¿Cuáles pares? No le veo sentido a la muerte. Es brillante. Pero en el momento en el que pasó, creo que sí tiene corazón. O sea, creo que puedo ver lo que querían lograr con ella. Creo que se vieron un poco flojos porque había un montón de otras opciones. Creo que pudieron haber como que agarrado una situación un poco más... Que no hubiera opción, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí había opciones y ahí está el error. Sí había opciones. ¿Qué pasó antes de que muera... Jonathan Kent? Pasó algo muy importante antes. Estaba discutiendo el hijo que no era su papá. Exacto. Entonces básicamente le está diciendo, tú no eres nada mío. Sí. Y cuando su papá lo detiene a la hora de salvarlo, ¿cuál es el significado? Pues que sí, soy tu papá, ¿no? Y no solo eso, ¿cuál es el significado para Superman? No. Me acabo de pelear contigo, te dije que no eras mi padre, pero cuando tú me mandas a hacer algo, yo te obedezco. ¿Por qué? Porque aunque lo dije en ese momento que perdí el control, pero tú siempre serás mi padre. No, siempre serás. Es un momento bonito. Un momento que tiene mucho corazón. Pero fallaron ahí porque tenía más opciones. Es brillante. Entonces, pero bueno, dime. Sigamos con lo padre. Ajá. El trailer me encanta. ¿Verdad? De verdad que está fascinante. Si así hubiera manejado la película, ¿cómo se manejó? Hubiera estado claro. Fabuloso, sí, porque sí. Todas las escenas que vi con los papás que me encantaron en el trailer, brillantes, son las que vi en los trailers. Uh-huh. O sea, no fueron extendidas a ningún lado, ¿sí me explico? O sea, sí, a mí sí. Me hubiera gustado ver momentos más así, ¿no? De los papás apoyándolo, uh-huh, y educándolo. Una cosa que me brincó. Cuando dice la mamá, piensa que es una isla. Sí, pero lo vimos en el trailer. Vimos en el trailer. Ahí voy. Bien, ese divino. Es divino. A mí casi me hace llorar cuando vi el trailer. Pero Ramón quería más. Quería a bordes de la lágrima y quería más de esos momentos. Que se guardaran algo para mostrarlo en la pantalla. Exactamente. Y todo y más está en esa brillante película. Pero no importa. ¿Sigues enumerando? Sí, sí, sí. Efectos especiales. ¿Qué te parecieron los efectos especiales? Técnicamente es perfecta esa película. Buenos hacen. Tiene. No. Ahora sí, ahí sí, para que veas al César lo que es el César. Y toda la pelea de Superman con Zod y los edificios y todos los detalles brillantes. En ningún momento que yo recuerde noté, uh-huh, que Superman era un Superman de digital. Siempre lo veía el actor. ¿Qué te parece, o sea, cuando...? Un perfecto match, uh-huh, yo creo, de acción viva con digital. Algo que me encantó también, por primera vez vemos un Superman y a un grupo de kryptonianos que pelean en alta velocidad. Sí. Nunca habíamos visto eso. Eso estuvo también muy bueno. Oye, muy es que bien. Ahora. Me encantó también que hubiera daños colaterales. Digo, sí, claro. Eso tiene que pasar, ¿no? La muerte de Superman, se destruye todo Metrópolis. Sí, no la destruye toda como aquí, que la dejan desierta. Ok, pero no importa. No, cosas buenas. Come to the light side. Yo creo que es un error centrarnos en las películas de Donner y en la música de John Williams cuando ya están tratando de crear algo nuevo. Creo que la música estuvo muy buena. Muy bien. Creo que bajé el soundtrack y me pareció bueno. Obviamente, compararla con legalmente, John Williams obviamente. Porque Ramón solo baja cosas legalmente. Sí, claro. A mí se me hizo muy poco épica. Sí, lo he querido oír sin. ¿Ya lo bajaste? Lo he oído. Bueno, ¿lo compraste? Apaga el micrófono de Bernardo. Lo he oído. Y dejando de lado el tema de John Williams, que es grandioso. A ver, vamos a oírlo. Es que competir me guste. Contra eso es imposible. Y no. ¿Te parece? No, No salgo tarareando del cine. No recuerdo la... Así, bueno, y ya lo oí así de... Bueno, ¿por es qué que no si me ya, ya sé para dónde vas. Es que sí. Competir contra eso es imposible. Y quería que me gustara el soundtrack. Y sí sales tarareando el tema de Superman. De John Williams. De John Williams, claro. Aquí, obviamente, y esto es algo que también tiene Batman. Ahí sí te va. Igual y te ofende un poco. No, me cae. Pero más. Batman Begins y todas las de Batman creo que tienen lo mismo. O sea, tú no te sales tarareando su canción, ¿no? Como la de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Mira, mientras. O sea, sí, mientras si no tararees esta. Después de las de Batman Begins, todo va bien. Batman es Adam West. Lo que yo le veo, fuera de esta cuestión de rúbrica, que es lo que tienen las de John Williams, que tienen un tonito así rúbrico y se te pega, es el que se te pega. Fuera de eso, creo que la música es diferente y su objetivo es otro. Su objetivo es hacerte sentir, es envolverte y pues hacerte uno con la película. Y creo que lo logró. En ese sentido. Yo creo que es brillante, ¿no? Creo que es magnífica. Y qué bueno que estás ya más un poquito más de mi lado en vez del lado de este individuo. Que solo viene aquí. Estoy diciendo las cosas buenas. Podríamos hacer una lista de lo malo. Estoy diciendo las cosas buenas. Creo que todavía... No, o sea, la lista de lo malo eso lo puedes hacer en otro programa de radio. Lorna, ¿qué más tenemos de preguntas? Bueno, tenemos muchísimas, muchísimas preguntas. ¿En ya serio? Casi se acaba el tiempo. No, pero... puede ser, bro. No, pero falta la lista de lo malo. Tengo que leer ya no tenemos tiempo, Ramón, ni modo. A ver. Este comentario de Eric del Sirio Parker dice: Man of Steel, Man of Tomorrow, Man of Tomorrow Rises, Man of Tomorrow Grounded. Ok, bueno, si tú dices. Adelante, mi querido Eric. ¿Qué más? Bocho. Saludos, Comic Manía. ¿Qué les parece el videojuego de Deadpool? Que me parece muy bueno, fuera de ser fan de este personaje, lo recomiendo ampliamente. Me parece perfecto. No lo he jugado porque obviamente yo detesto a Deadpool, pero si agarraron el tono humorístico del personaje y además logran que mate a muchísimas personas, yo creo que la gente que le gusta Deadpool va a ser muy satisfecha. ¿Algo más? Daniel Stark, buenas tardes a todos. quería que el gurú del cómic, Carlos Joy. Ah, gracias. Me contestara algunas dudas. ¿De dónde viene Fantomex? Fantomex, bueno, es una larga historia. Bueno, ahí vamos. Vamos a empezar. Mi queridísimo Ramón Bernardo. Wolverine es creado por una... ¿Cómo puedo decir esto? Una agencia que lleva el nombre Weapon Plus. El programa de Weapon Plus. ¿Okay? Él es Weapon X. ¿Qué significa la X? 10. Gracias. Entonces, antes gracias a la continuidad retroactiva. Exacto. Gracias, eso fue en Grant Morrison. Entonces, obviamente, Weapon X es la décima arma creada por este programa. Han habido anteriores. Si estoy en lo correcto, Weapon 1 fue el primer supersoldado. Su nombre es... ¿El Capitán? Exacto. ¿Él fue el 1? Hasta donde yo recuerdo, una vez chequé la lista y aparentemente, si no es el 1, es el 0. Sí es de los primeros, pero no recuerdo si entraba en... Si era el primero. Hasta donde yo recuerdo. Por lo mismo de la continuidad retroactiva. Porque recuerda que desde que sale el Capitán América, algo que están haciendo y están haciendo brillantemente en las películas es tratar de recrear la fórmula del supersoldado creada por el Dr. Erskine. ¿Ok? Entonces, es esta constante necesidad de buscar supersoldados. De hecho, un personaje que aparece en Daredevil Born Again, espero que lo hayan leído. Si no, por favor, corran a hacerlo. ¿Ya lo leíste, Ramón? No recuerdo. ¿Daredevil Born Again? No recuerdo. Si por favor, cómprala, porque me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de esta historia. Escrita por Frank Miller, dibujada por David Mazzucchelli, el mismo equipo que hace Batman Año 1. Entonces, nomás imagínate el nivel de historia y arte. La han coleccionado varias veces en inglés y en español. Okay. Daredevil nacido de nuevo, uh-huh. Vuelve a nacer, ¿no? Born again. Resulta que Nuke, persona que tú acabas de mencionar, es otro intento fallido de crear un supersoldado. Pero bueno, entonces lo que termina pasando es que uno de los éxitos, si lo puedes llamar así, fue Wolverine. Pero obviamente su éxito recae en que no que lo hayan logrado bien de pegarle el adamantium, sino porque agarraron un mutante para pegarle el adamantium. Y de esa manera eso funcionó mejor. Entonces hay una arma 11, una arma 12, una arma 13, etcétera, etcétera. Una de esas armas es Phantom X. Él pretende ser o hace como si es un ladrón francés que se dedica a hacer sus pequeños asaltos por aquí y pelearse contra la justicia, muy parecido a Fantomas, creado por, se me olvida quién, un escritor, ¿cómo se llama esto? Un escritor francés que hizo, que crea la amenaza fantasma en 1931 o algo así, hace muchos años. Que fue ese personaje que aparece también en una de las partes traseras de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Y de hecho, él, el Fantomas, es parte de los hombres misteriosos que se enfrentan contra la Liga de Caballeros Extraordinarios. Entonces me imagino que fue creado en la era victoriana. Entonces, ¿qué estamos hablando? 1800, ¿no? Uh-huh. Finales de 1800 más o menos fue cuando fue creado Fantomas. Le gusta mucho el personaje a Grant Morrison y lo utiliza como imagen para crear a Fantomex. Y todo el background de historia es de Fantomas, se lo roba Fantomex, pero él viene porque fue creado para ser un supersoldado. Y de hecho iban a ser un grupo de personajes que se iban a enfrentar a los Hombres X y que iban a ser la Liga de la Justicia creada por el gobierno por el Weapon Plus Program, que creo que era Weapon 11, 12, 13, 14 y 15. Uh-huh. Y de hecho todos se volvieron malos o quedaron locos. El único que todavía tiene sus sus cabales, se lo puede decir, es Fantomex. Fantomex se une con Wolverine y se une con Cyclops para destrozar el Weapon X Program. Okay. Todo esto lo vimos en New X-Men de nuestro buen amigo Grant Morrison. Si no han leído esto, léanlo. Lo que me encanta de lo que hace Grant Morrison con X-Men... Sí, que no les espante el dibujo, ¿eh? Pues sí, es que el dibujo va y viene, porque algunos lo hace Frank Quitely, que está muy bien. Otros los hace Phil Jimenez, que son hermosos. Otros los hace Chris Bacalo, explorando su lado más cartoony, que puede ser que les asuste. Y después hay dos o tres artistas que son horribles. Pero se los recomiendo muchísimo, porque en serio hace cosas muy, muy, muy, muy divertidas. Y no se pone tan loco como en Batman... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué fue? Rip. Que Batman Rip fue demasiado dificultoso para entender. Batman... ¿cómo se llama? Batman and Son, que también fue muy difícil. Que también tiene su Final grado, Crisis, que es dificilísimo. Entonces, New X-Men es bastante fácil de entender. Se los recomiendo muchísimo. ¿Algo más, Lorda? Sí. Por acá, Daniel Stark dice... Buenas tardes, equipo de Comic Manía. Gracias. Y también te sigue preguntando el mismo. ¿Sí? El Capitán Britannia, ¿de dónde surgió? Wow. ¿Y qué propósito tiene? Y por último, sí, ¿qué poderes tiene Franklin Richards? Me parece perfecto. A ver, Franklin Richards, mi querido Bernardo, mi queridísimo Ramón, ¿alguno de ustedes tiene la... ¿No? Es el hijo de Reed Richards y Sue Storm. Uh-huh. ¿Cuál es su gran poder? No tengo. Puede hacer todo. Puede reestructurar la realidad a su antojo. El tiempo. Órale. Él puede hacer todo. De hecho, él puede curar a Ben Grimm. Nomás para que veas qué tan poderoso es. Okay. Él va a ser el mutante más poderoso de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque no, la mutación viene de los rayos cósmicos. Los, antes de que él sea concebido, Reed Richards y Sue Storm fueron expuestos a los rayos cósmicos. Cuando ellos se unen, es una unión increíblemente fuerte de rayos cósmicos, concentrada en este niño. Entonces, él puede cambiar el universo a su antojo. Por eso es que muchas veces tienen que bloquear sus poderes, porque él adquiere sus poderes no después de pubertad, como la mayoría de mutantes, los adquiere casi desde que nace. Entonces, es un constante ¿cómo se llama? Problema. También desde que es concebido, ¿no? Ajá. De hecho, por eso cuando está con una rabieta puede borrar todo. Exacto. De hecho, es muy curioso no porque... No quiero brócoli. Cuando él es... No más brócoli. No más brócoli, sí, literalmente. Brócoli. No más brócoli. De hecho, cuando él nace, tuvieron que ir a pelearse contra Anilus, porque Anilus tiene una cosa que se llama The Cosmic Control Rod, que es como una vara que puede controlar los rayos cósmicos, porque él estaba matando a su madre cuando estaba naciendo por la gran cantidad de rayos cósmicos que él estaba expulsando cuando estaba naciendo. Tiene sentido. Entonces, es por eso que él puede controlar todo. La segunda hija de los Richards, que es Valeria, ella en vez de tener poderes cósmicos como su hermano, tiene un cerebro de igual o mayor capacidad que su padre. Pero ella lo tiene también igual desde nacimiento. Y afortunadamente, lo que está controlando a Franklin ahorita es estar junto a su hermana. Uh-huh. Porque ella básicamente lo está guiando. Entonces ella es el cerebro, él es el poder. De hecho, ¿como tú y Beto? Ok, sí, puede ser. Puede ser. Un fuerte saludo a mi buen amigo Beto Calvo. Algo muy curioso, es mi cerebro móvil, sin duda. Hay un momento muy bonito escrito por Jonathan Hickman en una miniserie que creo que era Secret Invasion Fantastic Four. Ajá. Fue tan buena esta miniserie que le dieron las riendas de los Cuatro Fantásticos, donde unos criminales entran al cuartel de los Cuatro Fantásticos, al Baxter Building. Y obviamente, como es un niño Franklin, tiene 4 o 5 años, le gusta vestirse de cowboy. Entonces, cuando están invadiendo estos tipos, se me olvida quiénes son, Valeria le dice a Richard, a Franklin, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, obviamente, Valeria lo está guiando porque ella es muy inteligente. Entonces, aparece Franklin enfrente de ellos y no tiene pistolas, pero tiene sus dedos. Y le dice, deténganse, y los apunta con sus dedos. No tienen permiso de entrar a nuestra casa. Y si se siguen portando mal, me voy a encargar de ustedes. Y los tipos se siguieron acercando a él. Entonces él hace bang y los desaparece. No los mata. Los desaparece. Los saca de ahí. Ajá. Y eso me encantó porque tiene todos estos poderes y todavía no. Y pues sigue siendo un niño. Claro. ¿No? Entonces por eso es que crean a la FF o la Future Foundation, donde rodean a sus dos hijos con más niños a prodigio. Para que de esa manera tengan este lado de control. Claro. Y hacen que Franklin se empiece a llevar con Leech, que era miembro de los Morlocks. Después fue miembro de X-Factor. Porque Leech es un mutante muy feo. Se apaga los poderes. Gracias. Entonces, Reed quería que se llevara con Leech para que no pudiera tener el uso de sus poderes hasta más grande. Tienes que preparar a alguien así. Júntate con el que te hace débil. Y curiosamente, eso es un buen padre. Eso es ser un buen padre. A ver, ¿cuál fue la pregunta anterior a esa de Franklin Richards? El Capitán Britannia. Capitán Britannia. ¿De dónde surgió? ¿Qué propósito? Lo he dicho antes. Okay, uno de los graves problemas de los escritores americanos tratando de trabajar en Inglaterra es que no saben qué hacer. Entonces, en vez de agarrar a alguien brillante como Alan Moore o Alan Grant o John Wagner, ¿no?, para que escribieran cómics de superhéroes basados en Inglaterra, como lo habían hecho mucho tiempo atrás en 2000 AD, esta cosa de revista de antología, o Warrior, le dicen a Chris Claremont que lo haga. Y Chris Claremont estaba muy ocupado con los Hombres X y lo único que se le ocurre es Capitán Britannia, porque ya existía un Capitán América. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, agarra, y me imagino que leyó A la muerte de Arturo, este gran y magnífico libro acerca de las leyendas arturianas, o que da inicio a las leyendas arturianas, y dice, bueno, lo que tenemos que hacer es que tiene que venir la elección, ¿no? Tiene que elegir el camino del bien. Entonces se le aparece Merlín y la hija de Merlín, que se llama Roma, y agarra a este chavo llamado Brian Braddock, que en ese momento está escapando de unos criminales que están destruyendo una planta nuclear. Eran los 80s, una planta nuclear de que su papá es el dueño de esta planta nuclear. Se encuentra a Merlín y le da a escoger, ayúdenme con los nombres por favor, entre el amuleto del bien, The Amulet of Right, y The Sword of Might, la espada del poder. ¿Por qué? Si todos recordamos las leyendas arturianas, y espero que todos las recuerden, y si no, por favor, escuchen de 4 a 5 La mitología al alcance de todos. Es el programa que está aquí antes de que empiece Comic Manía. Una de las cosas por las que peleaban los caballeros de la Mesa Redonda y el rey Arturo es utilizar tu fuerza para el bien. Might for right. Porque antes lo que hacían todos los caballeros antes del rey Arturo era might is right. la fuerza te da la razón, como lo nos demuestra más o menos nuestro buen amigo Magneto. Como yo Magneto y Zod. Aplicar aquí. Porque obviamente, no, yo jamás. Yo aquí la fuerza la utilizo para el bien cuando están de acuerdo conmigo. O sea, cuando no están de acuerdo conmigo, pues les apago los micrófonos. La mesa redonda hacían lo que no hizo Man of Steel. Ok, está bien. Entonces, como le estaba diciendo, Lorna, ¿podrías apagar el micrófono de Ramón, por favor? Entonces, el camino que no es el correcto. Entonces, le dan la elección a Brian Braddock entre la espada del poder y el amuleto de la razón o de la verdad o del bien. ¿Qué elige él? Es un cómic de Marvel, de los 80s. ¿Qué podría elegir? El bien. Exacto. Elige el amuleto del bien, se pone el amuleto, aparece su traje, muy bonito, por cierto, el que es rojo, con un tigre, con un león dorado en frente, que el cabello se le ve y tiene como que el antifaz. Muy bonito todo el traje. Y tiene un bastón. Y en su bastón está la mayoría de su fuerza. Más tiempo más adelante ya empiezan a entrar escritores ingleses a escribir Captain Britain y se les hace estupidísimo el traje. Entonces le cambian el traje. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Le cambian el traje y descubren que su traje o sus poderes vienen de tecnología de otro mundo. Entonces su traje, digamos, se extrae, ¿cómo se llama? Merlín extrae la tecnología de su traje, la tecnología de su bastón, y toda esa tecnología la pone en un nuevo traje que se parece más a la bandera británica, que es curiosamente rojo, azul y blanco. Muy bonito el traje, curiosamente, no sé si lo recordarás, que es que tiene las botas largas. Es muy bonito el traje, ¿no? Curiosamente que nunca lo mencionan. ¡Ay, el imperialismo del Capitán América! ¡Ay, Capitán Bretaña! Es igual. Y él sí. Y de hecho, su fuerza y todo lo que él es viene de su cercanía a Bretaña. Y si la gente cree en él, confía en él, está con él, se vuelve más poderoso. Si la gente desconfía de él, se vuelve menos poderoso, porque sus poderes, al igual que los poderes del Rey Arturo y Excalibur, vienen de la creencia de la gente en él. Sí. Y si todo el pueblo de Bretaña está con él, obviamente sus poderes crecen. Y de ahí viene nuestro buen amigo Captain Britain. Nunca se hizo mucho con él. Alan Moore lo tomó por unos minutos. Si no has leído esos números, por todos los santos, compra el TP. Es Capitán Bretaña por Alan Moore y Alan Davis. Son cosas brillantes lo que está haciendo en ese cómic. Es lo único que merece ser leído de él. Más adelante, Chris Claremont regresa al personaje y hace unas historias medio 2-3 con él, que también están coleccionados todos en TP. Y después decide meter a su hermana, Psylocke, a los Hombres X. Y después, más adelante, decide crear un grupo de X-Men alrededor del Capitán Bretaña y su novia Megan. Su novia es mutante, obviamente. Entonces está él, que no es mutante, Megan, que es mutante, Nightcrawler, Phoenix, Rachel Summers, la hija de Cyclops y Phoenix, pero de Days of Future Past. ¿Y quién más está por ahí? Y Kitty Pryde. Y se vuelve en el grupo llamado Excalibur, en representación, obviamente, a la espada del Rey Arturo, y porque hay una X en el nombre. El cómic no le gusta absolutamente a nadie, excepto a Chris Claremont y a mí. Me compré todos los números. Y hasta que Alan Davis no empiece a escribir el título, no valen la pena. Y ya sería todo lo que les puedo decir acerca del Capitán Bretaña. Y también, curiosamente, aunque no lo creas, mi querido Ramón, hay un Captain Britain Corps. Así como está los Green Lantern Corps, o el cuerpo de linternas verdes, hay un cuerpo de Capitanes Bretañas multidimensional. En cada dimensión donde existe una Tierra, en cada dimensión donde en esa Tierra existe una Inglaterra, existe un Capitán Bretaña. Pero no necesariamente se llama Capitán Bretaña. Está Capitán Bretaña, Capitán UK de United Kingdom o Reino Unido, Capitán Albion, que es uno de los primeros nombres que tenían las islas inglesas, etcétera, etcétera. Sí, lo sé. Es uno de esos personajes que nada más no cuaja, y cada vez que alguien llega, oiga, ¿puedo meterle mano al alguien? Sí, claro, hazlo, al fin que esto no se importa, peor no puede estar. Okay. ¿Lorna? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero ya guardé la mayoría, bueno, todas las preguntas en un blog de notas que te voy a entregar. Muchísimas gracias. El podcast domingo, se los juro que lo voy a hacer, porque ya tenemos un mes. Un mes. Y son de preguntas. ¿Perdón? Son muchísimas. Sí, dos sexos, muchísimas. Y Metal Man hace la mayoría y Mauricio Rosales hace las otras. Pero no importa, porque en este programa lo que les podemos garantizar es una cosa: trataremos de responder todas sus dudas, porque de eso se trata este programa, ¿no? Tratar de que todas las dudas sean respondidas para que de esa manera puedan comprar los cómics correctos y vayan a ver las películas correctas, como Man of Steel, que es brillante. No importa lo que digan mis compañeros, están chavos. O lo que diga el mundo. Están... o el sentido común. Exactamente. Pero antes de irnos, porque a pesar de todo me caes muy bien, Ramón. ¿Qué te parecería dar Te cae muy comercial? Bien, Bernardo, también. No, otro comercial. ¿Te gustaría dar otro comercial, por favor, de Niebla para que la gente lo pueda encontrar y descubrir que, a pesar de que tienes muy mal gusto en películas, tienes un excelente trabajo en Niebla? Ok. Se pueden meter a ver este cómic de fantasía y aventura a nieblacomic.com uh-huh. o niebladecomic.com. Y tampoco se pierda nuestro nuevo lanzamiento que se llama Crónicas de Maltea, en donde pueden leerlo en crónicasemaltea.com. Y curiosamente, nuestro buen amigo Ramón se mete a la página de Facebook que tenemos de Comic Manía, que es Comic Manía Radio, en facebook.com/Comic Manía Radio, y semanalmente está subiendo las imágenes o la página que corresponde uh-huh. a ese día. Te lo agradezco. Espero que de esa manera la gente pueda conocer un poco más de Niebla. Y también vi que tu compañero de las Crónicas de Maltea también lo está haciendo. Desafortunadamente lo subió al grupo de Comic Manía okay. y no a la página de Comic Manía, que tenemos un poquito más de tráfico por ahí, pero donde sea que lo suban, qué bueno, porque yo siento que es importante que la gente conozca el trabajo de ustedes, porque es un buen trabajo. Muchas gracias. Tenido la oportunidad de leer algunas de las cosas que has hecho, de ver tu arte. Ya varias veces te he dicho que dibujas muy bonito, pero tu dragón, o sea, merece una estatua. Deberías hacer una estatua de ese dragón que te salió divino. Es una historia solo de ese dragón. Y bueno, obviamente para las personas que tuvieron la oportunidad de tener el artbook del año pasado de La Mole, no, de World Trade Center, uh-huh, uh-huh. contribuiste una imagen de Batman que está buena, es poco. Es espectacular. Es uno de los mejores Batmans que yo he visto en mi vida. En serio, felicidades, hola. Felicidades. Muchas gracias. Viniendo de ti eso. No, es que me encantó porque además tiene como que un look medio entre niladamesco y el rostro está medio Michael Keatonesco. Y curiosamente ni una de las dos cosas me molesta tanto. Okay. Al contrario, no, de hecho que hayas hecho el traje de Neil Adams fue lo que más me gustó. Porque mucha gente se va por el traje de las películas o hacerlo todo negro. Y lo padre de Batman es que tenga este contraste de colores. Sí. Porque si no tienes un traje muy plano. Nomás es negro con negro y negro. Uh-huh. Entonces como que no yo no siento que un superhéroe se vea tan lindo negro con negro. Igual en vivo, como en las películas, funciona bien porque son diferentes texturas. Claro. Pero lo puedes notar. Pero en un dibujo pues no puedes notar eso. Pues a menos que esté pintado y le ponga las texturas y todo. Pero de hecho, alguien estaba analizando el traje de Batman de los Nuevos 51, que es gris con negro, pero es un gris muy profundo con un negro muy, muy oscuro. Y entonces lo que termina pasando es que aplana el personaje. Sí, claro. Entonces, de hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a Francisco Plasencia, que es el colorista del cómic. Le dije, ¿no te es difícil para ti hacer eso? Y dice, no, porque cree que Capullo lo que quiere es que Batman sea una sombra. Entonces, pues dices, bueno, pues, si lo ve, si así lo está viendo Capullo, así lo está viendo Scott Snyder, pues está funcionando. Porque Batman está tan oscuro que literalmente es una sombra, que está bien. De hecho, Batman Shadow of the Bat, el cortometraje que yo hice, está basado como que en esa historia. Ajá. O en esa idea. Pero yo, personalmente, tal vez sea muy ochentero, en mis gustos o no sé qué. Jorge Luis García López hizo un dibujo de Batman, que es el dibujo que utilizaban para todas las cosas de marketing de todos los héroes. Y su dibujo de Batman es la cosa más hermosa del mundo, porque es basado en el traje que fue popularizado en los 70s por Neil Adams. Pero bueno, claro. Lorna, tú dime cuando nos tengamos que ir. ¿Ya una pues vez o me das ya un poquito se tienen más? Que ir despidiendo no el día digas. De hoy. Uy, sí, lo no, que no pasa es que no terminamos de decir nuestras conclusiones en Man of Steel. Que es buenísima. Entonces, a ver, Lorna, ¿qué más? Bueno, las preguntas son todas bastante largas. E interesantes. Exacto. Entonces, wow. Es mejor que les dediques el tiempo que se merece cada uno. Ok, entonces más, ¿no tienes nada que así cortito que pueda hacer? Así que yo esté como que peleando contra el tiempo a ver si lo logro. Para que no, es que no saludos, está dejando. Saludos. No está o podemos hablar de lo okay, malo que es. No, también. Me parece bien. Lorna, no todos. Lorna, nomás te voy a decir, vamos a hacer esto para que vean que todo es justo y equitativo en este programa. Tenemos ya poco tiempo, Lorna no está a punto de correr porque tiene que empezar la repetición, obviamente, uh-huh. de la mitología al alcance de todos. Entonces les voy a dar tiempo para ustedes para que puedan concluir este programa, ¿ok? Perfecto. Ah, nada más, mientras me desconecto del chat. Claro, claro. Para que ya no lleguen más preguntas y hasta la próxima semana. Me parece perfecto. A ver, Ramón, ¿qué quieres decir? Bueno, lejos de todo lo que... Cuando no se le cuenta, Ramón, corta su micrófono. Sí, decías, Ramón. Lejos de lo que todo mundo ya han dicho, yo creo que... Córtalo. Hay que enfrentarse. No me hagas reír. Ay, se pone todo serio. A ver, Bernardo, te toca a ti. A ver, el símbolo de la esperanza. Me gustó que su símbolo fuera de esperanza. Pero yo no vi esperanza al final. Yo vi destrucción. Ajá. Y no vi que se preocupara por rescatar a nadie. Okay. Eso fue algo que sí me hizo ruido. Apágalo ahorita, Lord. Sí, ajá. Y también que no vi que la ciudad de pronto se vaciara. Se volvió así como fantasma de pronto, ¿no? Creo que no vimos la misma película. A ver, Bernardo, ¿tú qué querías decir? Nada, es esa parte de... se vale discernir en lo que... Si les gustó Man of Steel, qué bueno. Si no les gustó también, qué bueno. Ajá. Es que está bueno. O sea, es excelente. Es buena. Tiene puntos buenos, tiene puntos malos, tiene puntos criticables, pero sí. Creo que es una, al final creo que es una película disfrutable. Brillante. Es una obra maestra, como piensa Joy. Pero... Es grandiosa. Pues que yo creo que, que si eres fan... Bueno, híjole, es que está fuerte, porque yo soy fan de Superman. Sí, sí. Pero, pues, cuando quieres que algo te guste, pues, como que borras de tu mente los efectos, ¿no? Sí. Y prefieres verlo bueno, nada más. Yo quería que me gustara mucho Daredevil, porque además sale uno de los mejores actores del mundo interpretando a Matt Murdock, alias Daredevil. Su nombre es Ben Affleck, uno de mis actores. Es un mejor director que actor. Es un brillante director. Es un actor mediocre, pero él y yo somos uno. Entonces por eso me encanta. Otra mermelada, ¿verdad? También tenemos eso. De hecho, nos parecemos mucho. Además, tenemos como que la misma manera de actuar. Sí. Entonces muy similares. Entonces yo quería que la película me gustara. La vi la primera vez y salí maravillado. La vi una segunda vez y dije, ¿qué? Ah, mira, Man of Steel te va a pasar lo mismo. No, ya la vi una segunda vez y me gustó más la segunda vez. Porque agarré otras cosas que no había agarrado la primera vez. Mi única queja es que no es un héroe. Ese es lo único que me salí así de, oye. Bueno, tienes que recordar que es un héroe en entrenamiento. Nadie aprende de la nada. Porque Batman, en Batman Begins, tuvo un entrenamiento muy arduo bajo la Liga de las Sombras y de ¿cómo se llama? De Liam Neeson, de Rachel Gould. Capitán América. No, pero al final de Batman Begins, el cuate no lo deja. ¿Perdón? No lo deja morir. Sí, exacto. Magnífico. Digo, más bien no lo salva, pues. ¿Y qué pasa al final? No lo mata tampoco. ¿Y qué pasa al final? ¿Qué pasa? Permite que muera. Dice, no te tengo que salvar. Digo, no tengo que matar, pero tampoco te tengo que salvar. Ajá. Lo mismo hace Superman. No, no. Él le rompe el cuello. No. Porque le dice que no lo hagas. Y lo quiere detener y no puede. No le queda de otra. ¿Y qué es lo que pasa en Dark Knight? Batman no permite que muera el Guasón. Lo pudo haber permitido, pero después de matar a alguien o permitir que alguien muera en la primera, dice, esto no lo debo hacer. Y esos son huecos que estás llenando. No, es clarísimo. Estás llenando tú. Wow, se nos acabó el tiempo. Lorna, nos tenemos que ir desafortunadamente. Yo creo que ese asesinato no estuvo justificado. Estuvo perfectamente justificado. Si pones a un Superman que está dispuesto a matar cuando es la última opción, lo hubiera matado en el momento que se cae un edificio. Estás equivocado. No, hasta el final por tres cuates que están a punto de morir. Después de haber agachado. De hecho, eran cuatro y nadie muere. Pero bueno, a dónde voy con esto. Además, lo último que voy a decir, porque es mi conclusión, porque obviamente es mi programa. Claro, nomás te voy a decir una cosa. Tú lo sabes, Ramón. Tú, como alguien que le cae muy bien Superman, constantemente hay que defenderlo de la gente que no lo entiende. ¿Cuál es el ataque principal que recibe Superman constantemente? El ataque principal. Las canciones del puente. No. ¿Qué? ¿Dentro del universo? O sea, por la ciudad. Cuando tú estás hablando. Por Metrópolis. Tú estás hablando con tus amigos. No, pues yo dibujo cómics, me gustan mucho los cómics. Ah, sí. Que es muy aburrido, ¿no? ¿Por qué es muy aburrido? Porque no tiene. Es perfecto. No tiene, sí, exactamente. Es un Boy Scout. Nadie le hace nada. Nadie le hace daño. Es un hombre perfecto. ¿Sí? Es un Boy Scout. Okay. Todo el mundo se queja de eso. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, claro. Okay. Sí. Bueno, nos dan ahorita un personaje. Que tiene más acción. Que es imperfecto. Que no es un Boy Scout. Y que, llevado entre la espada y la pared, se ve forzado a tomar una vida. Entonces, la gente se queja de que quieren un Superman imperfecto. Les das un Superman imperfecto y se quejan. Les das un Superman perfecto en Superman Returns y la gente se queja. Entonces, tenemos aquí los dos lados. Superman Returns es la cosa más perfecta del mundo. Ese es Superman. Sí. Tanto así. Y sí estoy de acuerdo con que. Tanto así que agarra una isla llena de kriptonita y la puede cargar. Cuando Superman, con solo la mera proximidad o aproximarse a la kriptonita, ya habría estado muerto. Sí. Y no solo lanza hacia el espacio eso, tiene una navaja de kriptonita entre las costillas, muy parecido a Jesucristo, por cierto, y se cae hacia atrás en la misma posición que está en la cruz. O sea, horrible, sutileza cero. Es cierto. Pero bueno, es cierto. La gente se quejó de eso, porque era un Superman perfecto. Uh-huh. Aquí les damos un Superman imperfecto y también se queja. Entonces, las fans no saben lo que quieren. Es muy complicado el personaje. Entonces, lo que tienen que hacer es escuchar Comic Manía y entender que Batman of Steel es brillante y magnífica. Vayan a verla y hablaremos de ella la próxima semana. Y afortunadamente nuestros amigos de la mitología al alcance de todos ya nos dieron, van a dar un chance para quedarse con nosotros, para explorar profundamente las ideas que hay detrás de la creación de Superman. Vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar de Prometeo, vamos a hablar de Hércules, vamos a hablar de todas estas leyendas, estos mitos que dieron espacio a estas primeras jornadas de heroicas. Muy interesante. Que obviamente son la jornada heroica que nuestro buen amigo Clark Kent, Kal-El, tiene que tomar. ¿No? Uh-huh. Para las personas que crean que estoy mintiendo, por decir qué es lo que pasa con Moisés, es abandonado por sus padres y se tiene que ir por un largo viajar por un largo rato solo hasta que lo recogen los faraones, etcétera, etcétera. Más o menos lo mismo pasa con Superman. Hay muchas similitudes que me gustaría explorar, sí, de todas esas historias, mitos y leyendas del pasado, de la antigüedad, para ver cómo, para que la gente sepa que nada es creado en un vacío. Todo tiene un punto de inicio, ¿no? También íbamos a hablar acerca de Ra, el dios del sol Egipto. Uh-huh. ¿Cuál es el dios de todos los kryptonianos? El sol, Rao. El sol, sí. Rao. Mira eso. Pero hablaremos de todo eso tiempo después, tal vez unos 15 días. Pero bueno, ahorita nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por darnos más tiempo. Desafortunadamente, Bernardo llegó tarde. Pero bueno, damas y caballeros, yo me retiro porque tengo que hablar en este instante con Scarlett para saber cuándo será nuestra reunión. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias por escuchar Comic Manía. Espero que les haya gustado el programa y especialmente mi canción, Ramón. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Espero que vengas más seguido. Lea Niebla. Sí, por obviamente. Favor. Bernardo. Qué lástima que sigues viniendo, pero no importa. Hasta que no regrese Nicolás, tú tendrás que ocupar su lugar. Y voy a venir con él también. Oh, Dios mío, malditas. Ok, Lorna. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Bye, bye. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.